quiere, te quita lo bailado. Hoy los partidos políticos presentan a consideración de los ciudadanos sus plataformas y promesas de gobierno, donde exponen los asuntos públicos y el comportamiento que deben tener los funcionarios frente a la sociedad. Si observamos la actual campaña del oficialismo, parece que el eje que nos presenta resulta ser honestos versus corruptos. Desde el gobierno de Cambiemos han decidido suprimir el verdadero debate. Ninguna campaña puede eludir hablar de cómo vive la gente. El tema para los argentinos de a pie es si estamos mejor o no con respecto a otros años. La grieta del kirchnerismo versus anti-kirchnerismo era política, si se quiere, pero profundamente económica. Este debate anterior se daba en un contexto en el cual la mayoría de los ciudadanos tenían la heladera llena, tenían laburo y derechos. Lo que nos propone Macri es como una teología sustituta, en donde la creencia de un futuro mejor, los terceros semestres y el largo plazo que nunca llega, son moneda corriente. Solo hay que esperar que el Dios mercado se acuerde de nosotros, porque se sabe que hoy este atiende en Buenos Aires. Todas estas promesas, vanas de un amor que se escaparon con el viento en 18 meses, están encastradas de manera torpe y a la fuerza en una economía diaria, que son los desocupados, los que tienen hambre y los excluidos. Para simplificar, el eje de campaña se desarrolla en tu heladera. Para contrarrestar esto, es que escuchamos mensajes de parte de los candidatos del gobierno que constituirán de manera mágica una que construirán de manera mágica una sociedad feliz para todos. O discursos políticos donde se habla de que será intolerable con el flagelo de la corrupción de otros, nunca de la propia. Y obviamente no volver al populismo. En esta teología sustituta que nos propone Cambiemos, se está hablando de las corbatas rojas, azules, amarillas, de los vestidos de la primera dama, de las banderas y colores que identifican los partidos políticos, de timbres, de que la única esperanza para tener un país en serio es la supresión del otro, y de las mafias del poder anterior como la causante de todos los males del país. Poco y nada se habla de las personas que sufren por las medidas económicas que aplica este gobierno para ricos. Y entonces aparecen los salmos de las cervecerías artesanales como paliativos a una crisis que, a pesar de intentar cargársela a los otros, ellos las han generado. Y ahora buscan responsabilizarnos a cada uno midiendo si nos hemos esforzado lo suficiente. Ser emprendedores sin derecho, ese es el hombre nuevo de la teología sustituta de Cambiemos. Esta teología está basada en creencias y razonamientos que pueden incluso ser antirreligiosos, postulando un mundo sin Dios y negando la vida del otro, del semejante, pero cuya estructura y discursos y aspiraciones con respecto a los seguidores ciudadanos son profundamente religiosas en su estrategia y en sus efectos. No existe una profecía con garantía, ya deberíamos saberlo. Lo malo para los argentinos es que muchos les han creído a estos religiosos del dinero, cayendo en el error y votando contra sí mismo y viendo, al igual que nos aconteció con la religión alguna vez, que un mundo feliz que prometieron era solo para ellos. mi vida, ¿cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa. ¡Ay, mi amor! Ya sé lo que decís, ese Salgan al Sol. Sí, pues. ¡Ay, mi vida, es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo! ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al Sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, Salgan al Sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro. Van y dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡Es culpa de la yegua! Muy buenas tardes, bienvenidos, 18.06, 14 grados y medio la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en Radio H dando comienzo un lunes más a este programa que se llama Salgan al Sol y que modestamente llevamos adelante. La señora Débora Mavaires, el caballero Gustavo Miedo, un servidor, Marcelo Rivero, con Eugenio Martínez en la operación técnica puesta en el aire y musicalización, asistencia de producción y todo por el mismo sueldo. Ya estamos flexibilizados. Sí, es verdad. Si seguimos así, vamos a ir muy mal, ¿no? No sé si pudieron ver algo de la reforma nueva, donde te pagan por hora. Ya te contratan. ¿La reforma de Brasil? Sí, la reforma así es un espanto. El modelo y eso que yo la vi en Clarín. Y que sería, digamos que estaría maquillada, ¿no? La leo en Clarín el domingo y dije, no puede ser que estén escribiendo esto, porque si lo quieren defender o lo quieren cubrir. Es que no lo pueden, ya no pueden. Difícil, ¿no? Claramente el modelo es el modelo McDonald's. Que en Estados Unidos el otro día escuchaba un informe de Anaí Rubín, Vital. De los 17.50. Claro, exactamente. Más allá de que siguen peleando porque le aumenten un poco el salario que cobran, porque no les alcanza para nada, están pidiendo, y fíjate hasta dónde llega el poder del capitalismo y hasta qué punto la gente tiene miedo de perder su trabajo y cómo se transforma en la nada misma, que le avisen con por lo menos 24 horas de anticipación los cambios de horario. Porque ahí no tienen horario fijo. Aquí en McDonald's también sucede lo mismo, es el mismo esquema. No por nada en el diccionario de Oxford, McJob significa trabajo basura. No. Es la traducción que aparece allí. Después de una queja importantísima de la empresa, lo modificaron. Ahora si uno busca el significado de McJob, la definición es una persona que trabaja con una computadora. Hay un Mac. Sí, hay un... Esto es verdad. Eso es lo peor. Sí, sí, pero hay un documental de McDonald's, que lo vi ayer en Netflix y le voy a entrar el fin de semana, que está el tipo cortando una cinta y atrás está McDonald's y como que tiene algún palo que... Bueno, hay un documental muy bueno, porque el único país del mundo donde McDonald's tuvo que levantar campamento e irse es Bolivia. Sí, bueno. Que es muy bueno porque allí encuentran, se buscan en realidad las razones que tienen que ver fundamentalmente con un arraigo en la enorme mayoría de la población boliviana por comer lo que tradicionalmente han comido durante toda la vida, que además es una comida muchísimo más sana, que viene de la tierra, derecho, el respeto que tienen los pueblos originarios por la Pachamama es proverbial, nosotros ya lo hemos perdido, más allá de que alguna vez... Cuando me acuerdo el último traguito, Hemos perdido la memoria, imagínate lo que vamos a perder. Todavía. Exactamente. Esto así en un comienzo un poco caótico de varias cuestiones que vamos a tocar hoy, porque la semana ha sido muy intensa, muy cargada, como casi todas desde hace ya bastante tiempo, en realidad desde el principio de los tiempos, porque si uno siempre empieza a bucear, sobre todo ahora que hay una disponibilidad de información muy grande, hay muy buenos libros en estos últimos tiempos que dan cuenta de cuál es la relación que los mismos nombres y apellidos siguen teniendo en la línea histórica de nuestro país. Pienso en el libro de Campana, Prontuario, pienso en Los Profetas del Odio, de Aníbal Fernández y Carlos Caramelo, tantísimos otros. La explosión de Lutsky. Bueno. Es impresionante. Ese que lo tengo agendado. Lo estoy leyendo, porque hay que leerlo con mucha paciencia, porque hay una parte que es novelada, como para darle una entrada un poco más amena, pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar y empezás a prender la computadora y a corroborar los datos y ve que sí, eso es así, realmente es aterrador. Claro. Hablamos de Horacio Lutsky y el libro La Explosión, donde, bueno, él es un investigador, periodista, abogado, que desde hace 23 años, prácticamente desde el inicio mismo de, o desde el, la comisión misma del atentado a la AMIA, él viene investigando todo. Y es uno de los muy pocos que está cubriendo el juicio de AMIA 2, lo que se llama juicio de AMIA 2, que es el juicio por el encubrimiento, donde están sentados en el banquillo desde el expresidente Carlos Menem, pasando por Corach, Delfino Palacios, las autoridades mismas de la DAI, Veraja, sí. Y tantos otros, que no tiene cobertura, no tiene repercusión mediática, prácticamente no se conoce información. El Estado ha decidido prácticamente abandonar su posición de querellante. Lo que les diría más, yo por lo que leí en estos primeros capítulos, habla del tráfico de armas que uh-huh. se gestó durante los años 90. Pero menciona a la gente y al tráfico de armas que Argentina mantenía con Irán, en la época de los Irán-Contras, uh-huh. ¿no? Del año 79. Claro. Y en el año 79 acá estaba la dictadura. Así es. Y los que triangulaban las armas eran los Macri. Así es. Entonces, cuando uno, digo, bueno, no solamente es lo que uno lee, sino uh-huh. lo que uno sabe y lo que puede aportarle a ese libro desde la memoria, desde lo que uno ha investigado por otros lados, ¿no? Pienso en esto que decís y que venís repitiendo desde hace mucho tiempo, porque tenés la información, que es información a la que se puede acceder también, y que obviamente esto no trasciende, no se conoce. ¿Cuál es la historia efectiva del grupo Macri, de la familia Macri, de Franco, de su sucesor Mauricio, en asuntos oscurísimos de la vida internacional, no solamente nacional? ¿Cómo esto no se sabe? Entonces pienso, a este tipo, ¿qué le puede importar que le hagan una huelga? Si el tipo se sentaba a negociar de igual con compradores y vendedores de armas, participaba del tráfico efectivo de armas. Entonces, desde ese lado uno mira con cierto... No, y es más... Es descorazonador, ¿no? Es descorazonador y es muy... A mí lo que me molesta no es que se siente con cosas porque usted me está cometiendo un delito. El tema es que después, cuando vos tenés que enjuiciar por ese delito, el tipo va y te compra el juez y zafa. Obvio. Este es el tema. A mí, que se siente a negociar, por mí que se siente a negociar, no sé, decime el más malo de todo. El guasón. Se sienta con el guasón a hablar y a mí, ¿qué me importa? ¿Entendés? No sé yo qué estás arreglando. Si querés destruir Ciudad Gótica, si querés ser amigo de Harry Dos Caras, ¿no? Durán Barba. Claro. Ahí anda. ¿Cómo está Durán Barba? Yo creo que lo noto muy nervioso al ecuatoriano. Sí. Yo lo veo muy nervioso. Me parece que yo creo que está tratando de apelar al núcleo duro y a justamente al enano fascista que todos los argentinos siempre tenemos dentro, ¿no? Sí, no, pero no. Pero no es. Insisto en algo, no. Yo nunca lo leí así, ¿eh? Es medio fascistó y eso no lo voy a. Eso no tiene. Pero está muy evocado. Yo nunca lo vi atacar al votante de otra fuerza, de esa manera. Pero ahora sí, porque ahora están todas las fuerzas unidas contra un solo partido político. Sí. Sí. No es precisamente contra el partido gobernante. Claro, no, es que ni siquiera es un partido político, es una persona. En realidad sí, es contra una persona. La nota de ayer, por ejemplo, de Wiñazki, hablando de el vasito térmico y la mesa sin silla del Instituto Patria, realmente es lamentable. Bueno, es que estamos hablando de que te entregaron los satélites, te están entregando el país, 100.000 millones de dólares de deuda, bueno. Y vos me venís a decir que compró un jarrito térmico al mismo tiempo que me decís que se afanó dos PBIs. Claro. O sea, la verdad que bastante sonsa, ¿no? Porque un jarrito térmico solo te compraste, te afanaste dos PBI. Hay que, y muchas veces a esa gente que habla de que se afanó dos PBI, tienes que preguntarle qué es un PBI. Claro, sí. ¿No? Un sándwich. Un sándwich. Claro. Un sándwich, te digo. Sí, tal cual. Porque la verdad que es realmente insólito el argumento. Pero insisto en algo, lo veo muy nervioso, lo veo. Ayer miraba, pasé por la calle a mi viejo y estaba mirando a Majul. Mi viejo y. ¿A tu viejo no lo operaron hace poco del corazón? ¿Qué hace viendo Majul? Pero, lo que pasa es que él consume eso diariamente. Si lo sacás por ahí le trae un problema, ¿viste? Y bueno, y estaba mirando a Majul y lo veía más allá del periodismo. Papijismo que hace Majul, que lo quería, no lo quería poner de esos términos, pero no encuentro otro. Estaba María Eugenia Vidal y Esteban Burrich al lado. 10 minutos. Burrich habló 10 segundos. Claro. ¿Habló ¿Sí? de la cerveza seguramente? No. Dijo una pavada primero, operó contra Paco Durañona. Está bien, bueno. Que con un aeródromo y todo mentira, que Paco sale hablando en Twitter mostrando la foto donde estaba ella en ese lugar también. Y después se dedicó ella a hablar a hablar a Esteban Burrich, porque Esteban Burrich es, no puede hablar de nada. No, es... La verdad que es impresentable por donde se lo mire. Es un pobre muñeco que pusieron ahí porque no tienen a nadie, porque esta es la realidad, no tienen un fucking candidato como la gente. O sea... Esta es una elección ya... Arrancaron la elección en el 2015 bajando al diputado a Niembro por entongarse, imagínate. Bueno, ahora tienen el mismo problema con Gladys González. Sin embargo, no la bajan. Y no. Porque está procesada por pedirle porcentajes de sueldo a los que nombraba. ¿Y quién va? El mago sin diente. No tiene a nadie. Bueno, este no importa. ¿A mí qué me importa? ¿Quién? Yo, mi obligación es bajarle a los candidatos. Y los candidatos cobrando tres sueldos. Yo tengo que bajárselo. El tema me parece a mí que ya está planteada la... Aquellos que hablan de la grieta, etcétera, que obviamente existe, porque ya a partir de ahora la grieta es entre humanismo y corporaciones. Sí. No. Ya está definido, eso está claro. Existe algo que no me llama la atención, que ya viene sucediendo hace un tiempo. Es imposible, salvo en este momento de campaña y por algún desliz de agenda, que alguien del oficialismo se siente, por ejemplo, en el estudio de C5N. Son todos segundas líneas que están ahí puestos para repetir el discursillo barato que les arma Durán Barba. Pero yo no sé, no creo que Esteban Burrich vaya a hacer una entrevista con Víctor Hugo, el Gato Silvestre o Navarro. Creo que el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, el otro día ya estuvo Tayana dándole una clase magistral a Van der Kooi y Blank. Es que fue un error no haber ido. Fue un error gravísimo porque después se demostró que en un mano a mano... Vos tenés mucho con información frente a prejuicio elaborado de Doña Rosa, listo, no podés. Por más que vos me lo repitas cada media hora, si yo estoy acá y te estoy diciendo, no, mira, esto es así. Qué casualidad, hoy no dicen más, como decía antes, nosotros los llamamos y no nos atienden. No, es mentira eso. Hay todo un armado. A ver, estos tipos, no hay casualidades acá, ¿no? Esto los es medios clarísimo. Son parte del gobierno, Son el gobierno. El Grupo Clarín es el gobierno. Es el gobierno. Macri, gobierno y Mañeto al poder. Eso es una UTE. Claro. Es una UTE de mafiosos. Exactamente, una unión transitoria. Sí, habría que buscar un nombre más adecuado, ¿no? Pute. Sí, pute o algo de eso. Porque la verdad es que es... O sea, insisto en algo. Yo los veo... Ayer veía a María Eugenia Vidal. La vi muy nerviosa en un discurso... Y muy impostado. Se la nota ella. A mí me encantó. Igual a mí me encantó. El de la muñequita me encantó. Bueno, ahí termina haciéndose la cabrita bebé. Sí, es como gana. Sí, el tema es que esto a la larga se va cayendo. No importa, pero vos agarraste... Se va a sacar las elecciones... Clase media, clase alta, que ya te vota por afinidad. Más la clase media... que todavía no tiene el problema de la heladera vacío, que todavía sigue pagando la prepaga, dice, pero mira qué buena, que es, mira qué linda, funciona con la muñequita. Que digan si son kirchneristas. Ahí está, viene Eugenia ahí. El tema es que no funciona porque, ya te digo, cuando vos abrís la heladera, no te le puedes morfar. Ayer o el sábado, no sé en cuál de las dos emisiones de gastronómicas de la señora Gorila, Mirta Legrand, estaba Gladys González, y apropiándose del discurso que ya había esbozado la vicepresidenta Gabriela Michetti e incluso el impresentable sujeto que hoy tiene las riendas del Banco Nación. González Fraga. Sí. El amigo de Git Farron. Impresentable es poco decirlo, pero bueno, qué sé yo, viste, por ahí vuelve el Confer y nos multa por insultar. De que la gente consume menos porque en realidad está ahorrando pensando en comprarse la casa. Sí. Gladys González estaba diciendo lo mismo. Estaba invitada Marcela Klosterboer. Que no es precisamente... ¿A quien uno? Yo la tenía como... Para mí, porque es un adorno, con todo respeto. No conocíamos, por lo menos... No quiero sonar sexista, ni machista, ni nada. Pero, objetivista, te podríamos decir. Y le dice... En la cara le dice... si la gente está pensando en comer o darle comer a los hijos, no creo que puedan pensar en la casita. Es verdad, dice la señora. Porque obviamente tiene que quedar bien con una compañera... Lo tiene ahí, quizás lo encontramos el audio y lo escuchamos. Quizás no, ya lo tenemos, lo tiene ahí en punta. Eugenio, que es un crack. ¿Está ahí? A ver. Piensa en la panza, no piensa en otra cosa. Pero no es solamente eso, porque no es solamente la panza. A ver, yo creo que todas las familias argentinas, me cuesta creer que no piensen en su futuro, que no piensen en comprarse su casita. No es solo la inmediatez del presente. A ver, Marcelo, pero está, no, que digo que si estás pensando en comer o darle de comer a tus hijos, no vas a pensar en comprarte una casita. Pero si estás pensando en comer o darle de comer a tus hijos, no vas a pensar en comprarte una casita. Pero no le importa, dice la vieja. Claro. No le importa. O sea, son unos dejados. Que diga Klosterboer si es K. Es claro. K. Klosterboer no, es no, K. No, pero fíjate, sí, fíjate cómo le nace, ¿no? Del prejuicio. Mm. Bueno, son unos dejados, no les importa la casita. Claro. No, no es que no les importe porque son dejados, señora. Necesitan gastar la plata en comprar comida. A ver. Sí. Por eso todos los millonarios son intolerantes a la lactosa, evidentemente, sí, porque no consumieron leche en su vida. Se la guardaron toda. Y encima, como heredaron, tampoco tuvieron necesidad de pensar en la casita. Bueno, pero ahí también tenés otro rasgo de parecido al durambarbismo que impera, ¿no? A mí Utah Legrand se la ve muy intolerante. Bueno, tiene 92 años. Siempre fue muy intolerante, pero está muy agresiva en el discurso. Yo soy intolerante hoy. Imagínese lo que voy a hacer yo si llego a los 80. Yo en gobierno, es difícil. O sea, no se entiende la intolerancia. ¿Me entendés? Porque vos decís, cuando vos sos gobierno, habla lo que quiera, ¿entendés? O sea, nosotros veníamos. Hay que reconocer que, por ejemplo, Menem, con el mismo tipo de gobierno neoliberal, era mucho más astuto en la comunicación que lo que son estos señores. Por decirles algo, porque el señor es un eufemismo Menem, solo para que no Menem, me... con todos sus defectos y defectos, era... Era un político. Era político, claro. Este es un estúpido, niño caprichoso, que jamás en su puta vida laburó, ¿entendés? Y encima te manda a vos a trabajar cuando él no conoce lo que es un trabajo. No, no solamente no conoce lo que es un trabajo, sino que cuando el padre lo puso al frente de dos cuestiones relacionadas con la empresa, casi lo hace ir preso. Sí. Tuvo que adornar a la Corte Suprema para que lo liberen de las cloacas de Morón y del contrabando de Sebel a Uruguay. Y todavía tiene el temita de los juicios que tiene en Brasil. Porque no nos olvidemos que por la... Y el de la Reserva Uruguay acá en Corrientes. Sí, o sea, de la represa. O sea, tiene unas cuantas cosas. Cada vez que tocó algo y que se puso a hacer algún negocio, hizo alguna matufia que terminó siendo... por lo menos cuestionada por la justicia. Ahora después compró los jueces, bueno. Sí, sabemos, ¿no? A ver, este tipo... Yo creo que en algún momento no va a poder zafar de todo este daño. Por más que quiera, se va al exterior y va a ser... Yo lo único que voy a pedir... Yo voy a votar a cualquiera que me diga que lo va a enjuiciar y lo va a llevar preso. Así. A cualquiera que me diga, yo lo vi. Lo mismo hicieron con Alfonsín, lo votaron porque iba a meter presos a los militares. ¿Y? ¿Y qué pasó? Bueno, hizo el juicio. Hizo el juicio. A la Junta. Hizo el juicio a la Junta y enseguida, tiqui tiqui, vino el otro, lo rajaron y lo sacaron a todos. No sirve. No se puede votar por eso. Bueno, ya sabemos. Usemos la parte. Yo quiero votar a alguien que me diga, vamos a reformar la Constitución, vamos a dinamitar. Comodoro Pi, directamente, no está más Comodoro Pi, se acabó. Comodoro 3,1416. Sí, saquemos todo eso porque eso no sirve, no podemos seguir teniendo a los empleados de Corach y de Anzorregui metidos en Comodoro Pi. Lo que no podemos tener es dos pisos de justicia, una justicia provincial y una justicia federal. Basta. No, bueno, eso a la mierda con creo todo. Que en todos los países volvamos hay al una país justicia unitario. Federal. No. No porque hay muy y pocos países federales. Sí, porque hay federales. Delitos federales y hay delitos que hay no. Hay muy pocos sí. Países federales. El delito es delito acá y en la China. Punto, chau. A la mierda con las dos justicias. Que haya bueno, una sola justicia para todos. La justicia argentina. Punto, chau. Después nos ponemos y saquemos, de acuerdo. Saquemos toda esta mugre porque países federales hay muy pocos en el mundo. No sé si hay 18. Bueno, seamos chinos. Listo. Pero yo no, a mí no me molesta el partido único, ¿eh? Son todos peronistas, chau, pum. Se acabó. Terminó. Es lo único que hay. Hablando de delitos y juicios y pagos, la Argentina ha sido condenada en el CIADI a pagar casi 300 palos a... ¿Fue condenada o arreglaron para que sea condenada? La cuestión es que Marsans le había entablado una demanda después de la expropiación de las líneas argentinas. Resulta que Marsans, como está sopre, no puede hacer nada, le vendió la carpeta, como suelen hacer los caranchos aquí en la Argentina, a un fondo buitre cuyo abogado es Alejandro Fargosi. Alejandro y Diego. Y Diego Fargosi, los hermanos Fargosi. Alejandro puntualmente fue representante de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura, es amigo del presidente. Algo peor. Dígame. Era vicepresidente de la Unión Argentina cuando Marsans la destruyó. Que hay algo peor. Y era miembro del consejo, en el Consejo de la Magistratura de Cambiemos. Y hay algo peor. Es el abogado de Repsol. Claro. Que nos está haciendo juicio también. También. O sea, no solo le pagamos, sino que encima, una vez que de encima fueron, hicieron juicio. Yo la verdad que, no sé. Cuestión que el hacer, presidente... Vamos a empezar a comprar... Ve que no se acaba con Macri. No lo puedo decir. Ve que por... no se acaba con Macri. No lo puedo decir. Eso. Yo creo que hay que hacer algo de ejemplificador. Ejemplificador es agarrar a los equipos de abogados de Macri. A Macri, al Poder Judicial de Comodoro Py, por ejemplo, y a todos esos jueces y fiscales que trabajan para Macri y para las corporaciones, y sacar a toda esa gente, listo, todos en cana. Creo que había que montar tranquilamente una guillotina ahí en Plaza de Mayo. A la isla Martín García. Y es fácil, ¿no? Imagínate, la Revolución Francesa, ¿cuántas cabezas cortaron? No recuerdo exactamente el número. No eran muchas. No. Pero era muy detallista el tema, ¿no? Era ¿y qué muy, pasó después? Muy detallista el tema. ¿Qué pasó después? Los volaron. Se terminó. Y vino otra cosa. Bueno, quizás para la tranquilidad de los argentinos, que podamos tener una salud, que podamos morfar, que podamos tener un laburo, y que no venga estos tipos a decirme que yo tengo que ser un emprendedor. Claro. Se necesita un Bolívar y un San Martín y no los tenemos. Un aparatito que es muy fácil de construir. Total, a nosotros no nos va a pasar nada porque nosotros podemos estar abajo mirando. Y bueno, y volvemos a este escenario, ¿no? Porque de me hecho, gustan más las ballestas. Sufrimiento vemos todos los días. El otro día doblo acá cuando fuimos a festejar mi cumpleaños. Le mandé un saludo a Max de Lupi, que fui a verlo a Max. Y en una cuadra había 8 personas en la calle, loco, durmiendo. ¿Sí? 8 personas en una cuadra. ¿Sí? Entonces, si yo veo todo eso, bueno, un espectáculo de un... Baja así, tic, bien afilada, ¿no? Obviamente. Sí, obvio. No tan afilada. Un poquito oxidada, claro. Y mal afilada me vendría... Con una cuchara. Una tanza así. Cuestión que el presidente salió a decir que esto... se tiene que pagar por la torpeza de heredada del gobierno anterior. Le dijeron al presidente, pero presidente, escuche, este juicio lo compraron los buitres, lo ganó su abogado. No, la torpeza del gobierno anterior, nosotros somos los vivos, dijo Macri. Un día se abrió una grieta, lo dijeron por el diario, y desde entonces se encargaron que aumentara de tamaño. Pero la verdad del caso es que la grieta ya existía desde los tiempos primeros, solo que no la veían. Y ahora que la grieta es enorme, me da pena que se vaya, porque evidencia las cosas que ya estaban separadas. Por eso es tan lindo encontrarte después de tanto tiempo, y me alegra darte este fuerte abrazo de este lado de la grieta. Dale, no te quedes del otro lado de la grieta. Dale, que te esperamos. Lo que nos suma resta. Los que tienen más memoria recuerdan tiempos oscuros cuando taparon la grieta. Radio H. Comienzo espacio publicitario. En algún lugar de Buenos Aires había dos nenas que eran muy amigas, pero muy, muy amigas de verdad. De esas que no se encuentran tan fácil y cuando lo haces, no dan ganas de soltarlas más. Eso en mi barrio es pelea presenta El Bondi Cultural. Un refugio de la cultura popular. El Bondi Cultural. Los jueves a las 14 horas. Por Radio H. Entra a nuestra web www.radioh.com.ar www.radioh.com.ar. Hasta la H va a dejar de ser muda. Vamos a seguir analizando lo que pasa en nuestro país, aunque sea un poquito de refilón, ¿no? Porque es como que miramos lo que pasa en la Argentina a través de lo que pasa en el mundo. Así que nuestra propuesta siempre es esa, de comunicar la información que nos ayude a atender, a pensar. Todo lo que pasa en el mundo en Continentes y Contenidos. Los jueves a las 17 horas. Un programa de Presenza conducido por Mariano Quiroga. Mirando el mundo para ver la Argentina. Por Radio H. No hagan lo que dicen. Decí lo que hacen. 2068-3233. 2068-3233. Hasta la H va a dejar de ser. Y desde el margen de los suburbios, Marisú, surgen historias de puñales, de pendencieros, de quienes se batían a duelo en noche cerrada. Y después surgían los mitos, a ver quién había ganado y por qué habría sido. Déjate llevar por las historias que te cuenta Mentime. Malena Cerur y Marisú Papaleo hacen cada martes a las 18 horas Mentime, un programa de ficción por Radio H. Radio H. Fin de espacio publicitario. Voy a buscar hielo para poner en este vaso de agua, un poco de hielo. No abras la heladera, que hay agua en el piso y vos estás descalzo. Sí, siempre tomo precauciones para la electrocución, el caso, pero tengo que cambiar, el cambio, cambiemos. No lo hagas. Cambiemos. ¿Qué es Macri? Uy, te está por explotar la cabeza. Schwarzenegger. Uy, el ojo. Melconian. Uy, está bien. Sí, bien, pero tengo el otro ojo igual. Cambié. ¡Ya! 18 y 33 en la tarde de lunes. No hace tanto frío, 14 grados y medio de temperatura. Parece que se aplacó un poco la baja temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una buena noticia. Recién veníamos hablando, en la semana se conocieron datos dibujadísimos del gobierno de la ciudad acerca de la cantidad de personas en situación de calle, un eufemismo horrible para no mencionar víctimas del neoliberalismo salvaje. Uh-huh. Así que bueno, qué sé yo, que no haga tanto frío dentro de todo, ¿viste? Sí, por lo menos es un paliativo. Además, ahora, parece mentira, ¿no? Porque la cifra da a que había aumentado un 20% y decían, ¿viste? Un 20% son 1.000. Pero en camas solamente hay 2.500. O sea, dentro de los paradores, tenés camas de paradores 2.500 solamente. Ellos no contaron la gente a full de los paradores. Esto tiene que ver con la situación de los sectores más humildes de la sociedad, sectores también que han sido y seguirán siendo estigmatizados desde los centros de poder para consolidar ese voto duro del enano fascista que mencionabas vos hace un rato. Uh-huh. La semana pasada se conoció la historia del polaquito, este nene que salió en el programa de La Nata. De entrar a mi casa, me da mucha vergüenza. Exactamente. Allá, de pibe baleado. Allá en Caraza. Del pibe este, loco. Basta. Y para conversar un poco de esta cuestión y de los datos que fueron conociéndose y de otras cuestiones, naturalmente, porque es una fuente importantísima de información que tenemos todos los que estamos en esto, vamos a conversar con Mariana Escalada, del Disenso. Mariana, buenas tardes, estás por allí. Débora, Gustavo y Marcelo, te saludamos desde Radio H. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo te va? Todo bien. Me alegro, Mariana, gracias por esta comunicación. Primero, valoramos enormemente el laburo que hacen con Agustín Ronconi, porque es una fuente de información permanente para todos, información además posta, que termina siendo judicializada, afortunadamente, porque hay gente que la lleva hasta los estrados. Esbozábamos en un principio recién el tema del polaquito, la historia de este chico de 11 años en realidad, no 12 como se dijo allí en el programa, que bueno, tenía como objetivo naturalmente reforzar los prejuicios que tiene la cierto sector de la sociedad, que es, nosotros denominamos el núcleo duro del votante de Cambiemos. ¿Cuál es la visión que vos tenés, las investigaciones que ustedes llevaron adelante, los datos, precisiones acerca de cómo fue esto, que ya a esta altura se sabe que es un montaje? Mira, primero de todo, no, para que existan chicos que estén así expuestos a lo que es la cultura de la delincuencia, nosotros creemos que tienen que existir mafias que los construyan. Nada es casual. Seguro. Nosotros analizamos la operación, creemos que es una operación que, disculpa, hasta vacaciones interiores. Sí. Nosotros analizamos la operación y creemos que es algo que les explotó en las manos, que no les quedaban si explotase así. Claro. Desde el MTE se llegó a ver lo que era el dominio de la camioneta donde estaba apoyado ese nene. Claro. Y desde ahí se llevó al, al dueño de esa camioneta, que es el ex capitán Isoldo. Cuando investigamos a Isoldo, ahí salen los primeros datos, ¿no? Fue de baja en la municipalidad de Esteban Echeverría, pasó a retiro obligatorio en el año 2005, porque al tipo le perdieron 200 kilos de cocaína que tenía en su custodia. No un kilo, 200 kilos, un cargamento completo. Lo raro de esto es que es una denuncia de la doctora Carrió. Ajá. Y Carrió la hizo en mayo, el 17 de mayo de este año. Vos fíjate que Carrió hace rato viene denunciando todo el entorno de Ritondo y lo que es el narcotráfico en provincia. Sí. Y ahora, realmente, cuando hace la denuncia respecto a lo que pasó con el Polaquito, la base es la misma denuncia de la doctora Carrió. Bisoldo es un tipo que, si vos lo investigás, es muy raro que esté en el puesto que está después de lo que pasó y que no haya terminado en cana. Porque a nadie se le pierden 200 kilos de cocaína porque sí, y se la dejan así pasar, ¿no? Sí, claro. Lo saca del olvido Green Deputy. Y lo lleva a lo que sería la Subsecretaría de Videovigilancia, Sistemas y Comunicaciones de Seguridad de la NU. En ese cargo lo pone el 9 de diciembre de 2015, cuando empieza toda esta nueva gestión, ¿sí? Sí, sí. Es un cargo que, si vos te fijás, es muy clave, porque el tipo con eso tiene acceso a, o sea, ve todo y escucha todo. Ajá. En un lugar donde el MT está denunciando la, el accionar de grupos parapoliciales. Claro. Sí. ¿Y cuál es la relación de Villoldo con Kravets? ¿Con quién? Con Diego Kravets, más allá de que es un subordinado, ¿no? Pero otro que también rescató, ¿no? Puesto, sí, disculpame, no te escuché. Que otro que también rescató Grindetti a Kravets. Sí, ahora te cuento, porque ellos tienen una sociedad, o sea, es distinto el tema entre ellos. Trabajan juntos hace rato. Se ligó un ascenso a Villoldo, ¿no? Después de estar en la subsecretaría esta de vigilancia, eran los ojos y los oídos de Grindetti. Y lo pasan para que sea el subsecretario de Kravets, lo ascienden. Sí. Entonces, ahí es cuando empieza a trabajar y es la mano derecha de Kravets. Eso fue en enero de este año. Claro. O sea, un año de laburo de Villoldo para Grindetti le aseguró ser la mano derecha de Kravets y manejarle todas estas cosas, como por ejemplo lo que fueron las cuando se introdujeron en el merendero, donde la embarazada perdió el bebé, la nena esta que dejaron esposada en la calle. Hubo un montón de casos complicados donde siempre estaba Kravets en medio. Ajá, seguro. A Villoldo se lo impusieron a Kravets, Grindetti se lo impuso o Kravets lo aceptó de muy buena manera. Yo creo que Villoldo es el tipo que responde a Grindetti directamente. Grindetti y Kravets son socios. Claro, y la sociedad entre Kravets y Grindetti viene desde hace rato, decías, por sociedad. Desde hace largo rato. O sea, vos fíjate cuando estaban los dos en Cava, Kravets tiene una empresa que se llama Signica SRL. ¿Te acuerdas del caso Niembro? Sí. Bueno, lo mismo pasó con Cínica. Recibió 2 millones de pesos de parte del Ministerio de Hacienda de Cava cuando Grindetti estaba al frente de la cartera. Ajá. Grindetti anuncia el nombramiento de Kravets en seguridad y 4 días después la lista le llega a mano de Kravets. Y la modalidad que se utilizó fue la misma que la del caso Niembro, ¿sí? Claro. O sea, la empresa de Kravets obtuvo todos los contratos al amparo de lo que es el decreto 556, que es una herramienta que le permite al gobierno de Cava eludir todo lo que sea controles administrativos. Exacto. La misma técnica también que usó Majul. Una pyme, ¿no? Sin empleados, sin claro. nada. En realidad, ahí también está la ex esposa de Kravets. No, la esposa de Kravets también está asociada. La actual ministra exactamente, que también es una Lanús, la verdad es el laboratorio Jujuy en una parte y está cómo se maneja la obra pública en la provincia de Buenos Aires a través de la gobernadora Vidal con el contador de SOCMA y el contador el ministro de Economía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mariana, siempre fue cajero Grindetti, hay que ver ahora hasta dónde llega ese antiguo puesto dentro de lo que es Lanús, ¿no? Claro. Bueno, ahora creo que hay, por lo menos lo que a mí me pareció, Mariana, no sé, discúlpame, ¿no? Si por ahí estoy siendo un poco atrevida, pero creo que hay una especie de copamiento de territorio por parte de las mafias de la droga. Creo que Lanús está en un punto clave porque está justo al ladito de Lomas de Zamora y entre Avellaneda y tiene acceso a la Ribera. Y tiene acceso a capital directo. Y tiene el acceso a capital directo. Entonces me parece que hay un copamiento de toda la zona sur de Cava, que también fue bastante abandonada y también metieron los punteros desde el 2010-2012. Y se está armando una cosa, bueno, Ritondo venía desde Mataderos, toda la costa, hasta ahora la parte de Pompeya, la tienen toda copada ellos con sus punteros. Y además tenés ahora toda la zona de Lanús del otro lado, también copada por el PRO. Y además tenés Quilmes, y una de las... Fíjate quién iba a Avellaneda, iba Gladys González, claro, que era la secretaria de Macri, de SOCMA. Sí. Es decir, hay una, me parece que hay como un apoderamiento de las mafias. Aparte es sabido que las barras bravas de Lanús y las de Boca... Sí, de hecho, cuando lo quieren destituir a Grindetti en junio del año pasado, los que te, cuando van los vecinos a reclamar para pedirle el juicio político, los que te sacan a los tiros es la barra brava de Lanús. Bueno, y está también el tema de los jueces, Bochina, el fiscal, sí, y el juez. O sea, hay toda una serie de mafia narcopolicial en esa zona que me parece que no es casualidad. Está desaparecido todavía el financista Hugo Díaz, que trabajaba con el Lauchón Viale y que también trabajaba con Estiuso. O sea, y era de Lanús, era de vivía en Lomas de Zamora, pero trabajaba con la gente de la Barra Brava de Boca y de Lanús. O sea, hay una serie de datos que son inquietantes, ¿no? Más allá de la represión y del sistema policial que se está instalando como para mantener las zonas bajo control. Y sí. Mariana, y tomar el allanamiento de hoy de la Superintendencia de Drogas Ilícitas. Claro. Claro. Encontraron cocaína, o sea, llegaron y había policía tomando cocaína en la mesa. Claro. Está totalmente descontrolado el asunto, hay que ver cómo lo van a manejar a pocas semanas de las elecciones, cuando se están concentrando en decir, nosotros peleamos contra el narcotráfico y les está explotando semejante bomba en la mano. Y que con un primer intento de llevarlo a Avellaneda, Ferraresi, y no en Lanús, porque esto estaba en Villa Zapito. Y en Infobae decía que era Avellaneda, y después tenías el otro palo que decía que era en Lanús. Sí, ¿no? Pero esta fue Lanús. Claro. Sí, pero claramente la de ahí es de los dos. Sí. O sea, le cabe a los dos. Y también he visto que acabas de publicar que el Consejo Deliberante... De San Isidro. En San Isidro pide declarar epidemia de tuberculosis. La tuberculosis, sí, como se conoce, es gravísimo, pues es una enfermedad puramente de una pobreza estructural y muy marginal, ¿no? Así que, ¿qué pues no decirnos de eso? Esto es así. A partir de junio del año pasado, se alerta al municipio, desde el Consejo Deliberante, que había brote de tuberculosis y sífilis en la Cava, ¿sí? Eso fue en junio. En septiembre falleció la primera víctima a raíz de la tuberculosis en el lugar. Sí, en la Cava. Sí. No tomaron recaudos y siguió todo. O sea, época de campaña, menos que menos. El tema es que ahora hay casos aislados que se van sumando todos los días. Si bien el gobierno reconoció 43, el gobierno, cuando digo el gobierno me refiero al municipio, ¿no? Claro. Sí. En realidad serían muchísimos, 43. Entonces, desde lo que es el Consejo Deliberante, se hizo un pedido solicitando que se detalle la cantidad de casos que hay en la Cava. Están pidiendo que vayan agentes de salud para chequear qué es lo que está pasando realmente y controlar el brote, porque no se le puede dar inicio a lo que son los protocolos contra la tuberculosis en Argentina si no se informa, y ellos están evitando informar. Entonces vos fíjate que hoy la diputada Teresa García lo que hizo fue realizar un pedido para que en 8 días el ministro de Salud de Vidal tenga que sí o sí informar la situación sanitaria de lo que es la región 5. La región 5 es partido de San Isidro. Uh-huh. Entonces, con la información en relación al brote de tuberculosis, ahí se va a poder contabilizar mejor. Pero aparte es una locura, porque, a ver, una persona con tuberculosis tosió en un colectivo y, chau. Y no sabés cuánta gente podés tener contagiada dentro de ese pequeño cubículo. Es inmanejable, aparte estamos hablando de la Cava, que sufre de un gran hacinamiento. Entonces, sí. Vos tenés, ¿cómo se transmite? Se transmite por aire, con estornudos o tos o saliva. Claro. Entonces, en una casa donde tenés 15 personas, donde están todas amuchadas porque hace mucho frío, no se pueden calentar con nada, una tose, una se enferma y tenés todas contagiadas. Claro. Y no van a poder ir todas al hospital. Y hay otra cosa más peligrosa con la tuberculosis que la gente por ahí no sabe. A lo mejor tenés la suerte, estás vacunado, entonces te toman una forma leve. pero el bacilo de la tuberculosis se puede alojar en los pulmones, que es lo habitual, lo que uno habitualmente en ve cualquier como lado, enfermedad. En realidad. Pero o sea, empieza en los pulmones, pero puede pasar a cualquier lado. Exactamente, pero también puede quedar enquistado dentro de los músculos de tu cuerpo durante 20 o 30 años. Y te enfermas de tuberculosis y dentro de... latente y después cuando vos tenés un pico de estrés o algo también se puede activar. El tema es que... Todo esto en uno de los municipios más ricos del Gran Buenos Aires. Sí, porque San Isidro es uno de los más ricos. Gobernado desde el 83 por la dinastía Posse. Sí, el tema es que... Y ahora con el tema de la isla, ¿no? Fíjate el lío que se armó con el tema de la jueza del caso Persico. Claro. Claro, también. Ah, claro. También es que querían bajarle la edad para que fuese la primera concejal. ¿Por qué? Porque según lo que son las acordadas que tienen ellos, si le pasa algo a Posse, quien asume el cargo es el primer concejal, por eso siempre fue la tía de él. Claro. El tema es que la tía está grande. Sí, claro, es el backup, ¿viste? Claro. Entonces, no pudo asumir, así que... Muy bien, estuviste muy bien. Está bien, está bien. Y la verdad que es llamativo, ¿no? Va, llamativo que justamente en ese distrito, sobre todo en la Cava, ¿no? Que sacan estas epidemias que creo yo que fue erradicado prácticamente en el principio del siglo XX. O sea, viene, aparece cada tanto, pero no en esta magnitud. Esta magnitud, en una, que... en un casualmente... por hacinamientos o por pobreza o marginalidad, o sea, en falta este, de vacunación, porque, aparte claro, tuvimos pasa, no hay que olvidarse también que tuvimos una corriente migratoria importante, que nosotros teníamos por ahí cubierto el país con vacunas, pero a principios del año 2000 no sé si Bolivia tenía cubiertas toda su población con vacunas, entonces eso también influyó. No es solamente una cuestión estructural, no, sino que la gente que viajaba, estas migraciones constantes de países donde gente que no estaba vacunada, de repente pudo haber traído el bacilo. Entonces vos tenés la población protegida, el brote te agarra leve, pero igual contagiás. O sea, aunque vos estés poco enfermo, contagiás al otro. Y lo que mucho no se dice también es que el tratamiento de un tratamiento de tuberculosis de este estilo es muy largo. Claro. ¿No? Lleva mucha medicación y es muy largo, o sea que es... Y es caro. Y el silenciamiento y ocultamiento de los medios, porque uno recuerda que cuando zumbaba un mosquito hace 3 años nos íbamos a morir todos de Zika o de dengue y tenemos la tuberculosis acá a 10 minutos y no sale a ningún lado, si no es por el trabajo de Mariana y de Agustín, por ejemplo, que nos estamos enterando de esto ahora. Sí. ¿Qué se viene en el disenso, Mariana? ¿En qué están trabajando para el fin de semana, para el domingo que se renueva el portal? A ver... bueno, no te quiere, puntita. Una puntita, chiquita. Chiquita, si la esperamos con más ganas. Las valijas de Vidal, dale. No. ¡Opa! ¡Epa! ¿Qué? Opa. ¿Cómo? Gladys González y las valijas de Vidal, se llama la película. Son dos de los temas que están ahí, por salir. Me gusta, me gusta. Lo esperamos con ansias para saber qué es lo que se trae entre manos esta mujer insólita que no podemos concebir nosotros que sea candidata a diputada. No podemos creer. Quiero dos datos más sobre la NUS. Estamos atentos a lo que es gripe A, porque hay escuelas que cerraron con más de 9 casos de gripe A. Ajá. Y eso no se está dando a conocer. Y también hay casos de sarna en lo que es Villa 31, sobre todo en la parte de gente que se desalojó de lo que es Elefante Blanco. Sí. Bueno, hubo varios casos de sarna. Hay uno que salió por televisión, pero hay varios casos que estuvieron atendiendo en hospitales cercanos de sarna. Y también tenemos el brote de sífilis. Entonces hay que estar atento a estas cosas porque no salen. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa lo mismo con el conteo de la gente que está en situación de calle en Cava. Claro. Viene Cava y te dice, tenemos 1000 personas. Y después viene otra ONG y te dice, no, para, yo conté 5000. Sí, claro. Ahora y decime... hay más que se están por quedar sin casa en un mes. Sí, seguro. Y esos también entran. Sí, sí, sin duda, porque no pagás 2 o 3 meses de alquiler y chau, claro, afuera. Claro. Ahora, vos me decías recién del brote de sífilis, Mariana. ¿Qué datos tenés sobre eso? Recontra poquitos y estamos tratando de comunicarnos con la gente que está recopilando los datos en la Cava. Esto viene desde junio. Lo que hay es un brote que se va incrementando. Bueno, ya lleva un año. Estamos todos con las enfermedades del siglo XIX, ¿no? Sí. Prácticamente de nuevo. Bueno, vos acordate que hace unos meses Maxi decía que en breve íbamos a tener un robot, ¿verdad? Sí. Estamos a meses de que un robot te reciba como médico clínico en un hospital, te diagnostique y te deriva un especialista. Y en 30 meses de asumir tenemos epidemia de tuberculosis en San Isidro, sarna en Villa 31. Es verdad, las palabras, esto quiere decir, quiere las decir palabras que adelantan y los hechos nos atrasan un siglo. Es más, creo que en breve van a inventar la penicilina, entonces claro, todas estas cosas van a ser parte del pasado. Ahora es tremendo, ¿no? Porque la sífilis es tratable. Sí, pero si no tenés acceso, pero si no tenés públicos, la tuberculosis también, el tema es que puedan acceder, que haya antibióticos, que se hagan las compras, que no pase lo que pasó con Vidal con los oncológicos, por ejemplo. Seguro. Que el FMI dice, bajemos el gasto en salud pública, entonces lo que hace es que hace demorar todo lo que son los tratamientos oncológicos y las drogas. Entonces la gente se muere. Y la mitad de los pacientes oncológicos en Lanús, por ejemplo, no tienen tratamiento. Ah, es terrible. El neoliberalismo, pero eso se están ahorrando millones. El neoliberalismo mata, de verdad. Mariana Escalada, con quien estamos hablando, responsable junto a Agustín Ronconi. Se me estaba pensando, perdón. Por favor, disculpas. Responsables del disenso.com. Los domingos actualizan los domingos, digo bien, Mariana. Todos los días subimos una, dos, claro. Tres notas. Y el domingo viene una investigación fuerte, que la vamos a esperar esta semana, porque el título es muy prometedor. Y es uno de los lugares imprescindibles para informarse, porque como ya sabemos todos, lamentablemente los medios y lo recomienda mucho a la chica que nos gusta, ¿no? Gracias. Recomienda mucho a la chica que nos gusta. Mariana, bueno, muchísimas gracias, un beso grande. ¿Cómo está por allá el clima? ¿Está fresco ahora? Frío, muy sí, ¿no? Frío. Menos frío que la semana pasada. La semana pasada ya no había forma de calentarse con nada. Ahora está frío nomás. Hablando de eso, ¿cómo está el clima electoral en Córdoba? ¿Cómo lo ves? ¿Gana Macri así de una otra vez? No. No. De una no. Al menos en las encuestas que estamos viendo son un desastre, como les va. O sea, hasta las mismas encuestas de ellos vienen cayendo terriblemente. Lo que sí me preocupa es el tema, por ejemplo, de lo que se está haciendo con Smartick en lo que es biometría, sí. Y esas inclusiones de pseudo voto electrónico que se quieren hacer en algunos lugares, porque uh-huh. Con eso se puede desbalancear un poco. Y que esté Indra a cargo tampoco es algo muy tranquilizador, ¿no? Porque el director de Indra es un ex empleado de él. Sí. Entonces. Hay que meter mucho ojo ahí. Sí, las encuestas lo que dicen es que no llegan al 30. ¿No llegan al 30? ¿Ganó con ese 30? No, están dando muy mal. Depende, o sea, Cava es donde mejor les dan. Es que ha sido uno de los lugares más castigados porque la industria y el turismo han recibido golpes fuertísimos y, bueno, Córdoba... No se habla de la vacación de invierno, no hay datos de la vacación de invierno. No, por ejemplo. Nada. Sí. Aparte tenían las inundaciones y tampoco ayudaron. Exacto. Bueno, eso es un gobierno para ellos, ¿no? Hay que seguir atentos. Ellos andan en helicóptero, no pasan por arriba, no te ven. No te ven. Hay que seguir atentos y vigilantes, tratando de hacer lo que nos corresponde y apoyándonos en el trabajo que hacen colegas tan destacados como Mariana y Agustín. Mariana, un beso grande, cariños, y en cualquier momento nos volvemos a poner en contacto, ¿dale? Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo, un beso. Adiós. Ahí pasaba Mariana Escalada, responsable junto a Agustín Ronconi, digo bien, de eldisenso.com, un lugar imprescindible porque los datos son incontrastables. Siempre están chequeados con data oficial, no hay forma de que se puedan desmentir. El diputado Rodolfo Taillade. Sí, Taillade. Taillade. Es un apellido que me cuesta. Taillade. Porque tiene una H que me cuesta. ¿Querés poner la J donde claro, no y te sale un Tajaí o algo de eso? No. Un Tajaí de masa. Es Rodolfo Taillade y es un excelente diputado y ojalá todos tuvieran lo que tiene que tener este señor. La justicia en algún momento pueda comportarse como tal. Digo, el sistema judicial, no la justicia. Sí, la verdad que el sí. Sistema judicial. La de Taillade me gustó la otra vez cuando estaba ahí, dice la bella esposa de... Sí, se enojaron porque le dijo Costa, la bella... ¿Pero qué quieren? ¿Que le diga que es fea? ¿La bella esposa de quién, perdón? Me perdí. De Costa. De Costa. Cuando se refería a Zubik, a Mariana Zubik. Sí, su bella esposa que andaba por ahí, dijo, andaba por ahí revoloteando, dice, creo que está implicada igual que él en el lavado de dinero que yo, pero la dijo y lo critica. Entonces, ¿qué le critica? Zubik, ¿no había un vino marca Zubik? Sí, es un... Sí, ¿no? Cogería el... Sí, uno en Tetrabric. Se te va la pierna directo. Pasa así y se te va la pierna y te acumula. 18:54 en esta tarde de lunes, 14 grados y medio, sigue siendo la temperatura. Esto es Salgan al Sol, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 2068-9009. Pueden comunicarse a través del Facebook al Salgan al Sol. Pueden comunicarse al Twitter, que es Salgan Sol Radio. Y pueden enviarnos una paloma mensajera también. Sí, también acá. Tenemos el telégrafo. Todavía no manejamos muy bien el código Morse, pero el telégrafo está disponible. Si quieren mandar factura, bizcochito, también cualquier cosa aceptamos, está todo bien. Así es, nos quedamos hasta las 8, momento en el que ya va a llegar Fernando Burroni con su palabra de radio, como todos los lunes. Estamos en Radio H, señores, aquí desde la Asociación Mutual Homero Mansi, para todo el mundo a través de Internet. Escuchamos un tema, una tandita y volvemos. Suerte que viene fallando y fallando, te largue parado.

Bueno, realmente pienso en Latinoamérica. Es, bueno, pobre, atrasada, siempre relegada. Es decir, es algo que salió mal. Por eso yo digo, el mejor destino para Latinoamérica es insertarse en el mundo, fundirse en él y desaparecer, ¿no? Dejar de existir. Por eso yo siempre les digo, latinoamericanos, a ustedes, sí, insértense en el mundo o van a ver lo que les pasa. Por eso hice esta campaña, porque yo prefiero no solo predicar, sino amenazar con el ejemplo. Hola, hacé de cuenta que sos la colonia de un país. Yo soy el país que te coloniza y te da trabajo. ¿Te gustaría ser libre e independiente? Y sí, claro. Bueno, ok, estás despedido. Ahora no tenés trabajo ni plata para comer y te vas a morir de hambre. Pero sos libre e independiente. Ya lo dijo el general San Martín. En bolas pero libres. Bueno, yo te aseguro que vos te vas a quedar en bolas. Dejar de ser colonia no siempre es negocio. Latinoamérica, insértate en el mundo. ¡Ya! 19.01, se suma gente a la mesa. Estamos aquí con el amigo, compañero Mariano Quiroga. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, les escuchaba antes de venir. Que estaban ahí con ganas de pasar a de huello, gente. Estábamos no, en una mitad edificio. No estaba, era yo solo. Él quiere, él la guillotina. Bueno, pero dinamitar tampoco estaba tan lejos. Lo mío es. Ojo, yo no dije dinamitar a la gente, dije dinamitar el edificio. Implica explosivo, yo estoy hablando de consensos. Él quiere guillotina. Lo tuyo es 11 de septiembre y lo de él es 14 de julio, digamos. Algo así. Sí, sí, nosotros. Sí. Hay que remontar. Digamos. Hay que refundar la república. Es un acto ejemplificador. Y el acto ejemplificador no es la votación y la democracia y nada. Ya te das cuenta que la democracia no funciona. Y otra cosa más, la primera cosa que yo hago es sacar la embajada de Estados Unidos. No está más. Yo lo hubiera expulsado, tal cual. Pero no solo eso, sino que la democracia es una idea falsa, como dice Nietzsche, ya lo decía en el siglo XIX. Y bueno, y si no funciona, hay que buscar otra cosa. Pongámosle otro nombre, no sé. Pero a esto no funciona. A mí me gusta la idea de elegir a los representantes. El problema es que después... No te representan. No me representan. Claro. En todo caso, habría que buscar un mecanismo. Partidario para... de un partido único, ¿no? No, bueno, la Grecia antigua, sobre todo estamos refiriéndonos a Atenas, en realidad, no a toda la Grecia. Hay otras polis. Claro, porque no es lo mismo, digamos, Creta que Atenas. Porque la única constitución que quedó de la polis es la de Atenas, que se hace a través de el Aristóteles. El presidente tiene ascendencia griega, porque es de Creta. Durante casi 300 años cayó tarde, pero cayó. No. Pero tenía que separar un poco. Son tonterías, pero sí, estaba en otra cosa. Bueno, bien, entonces, la democracia griega tuvo muchas correcciones a lo largo de su funcionamiento, ¿no? Sobre todo una base esclavista, bien, para... Bueno, pero justamente una de las cosas que vieron que fallaba era que siempre gobernaba la aristocracia. Siempre eran elegidos los aristócratas. ¿Qué hicieron? Abolieron el sufragio, y fue por sorteo. De esa manera garantizaron que la clase, digamos, más amplia, que era la clase más popular, no eran los pobres, porque los pobres y los esclavos no tenían acceso, pero digamos, sí, yendo a los que podían gobernar, la clase, digamos, más baja, a través del sorteo pudieron llegar a tomar decisiones. Y había algo que me parece que es muy interesante y que existe en la democracia, pero que no funcionan demasiado bien, que es que son todos los estamentos de control. Digamos, acá tenemos la Oficina Anticorrupción. No. Pero la Oficina Anticorrupción tendría que ser un ministerio en sí mismo, porque la verdad el trabajo que tiene que hacer es enorme. Sí, con este gobierno... Pero... lo que pasa es que es todo una farsa. Yo igual, lo del sorteo te lo voy a impugnar. Me gustó porque el sorteo. No, podía... porque si le toca a Michetti, ¿qué hago? Y lo lamento. Bueno, pero hay que pensar cosa. Un sorteo por un día, decime. Es por un año y son revocables, digamos, y respondés con tu patrimonio. Claro. O sea, no es tan simple. No es que el que llega ahí pueda hacer lo que quiere, sino que tiene que cumplir la voluntad del soberano. Llegaste con 10 pesos en la billetera y te tenés que ir con 10 pesos en la billetera. O con menos. O con menos, claro. Si igual hace falta hacer obra y el Estado no tiene plata, vos tenés tu obligación. ¿Y no crees que puede ser un sistema muy demagógico? ¿Y cuál es el problema? ¿Pero qué, por qué? Si te sortean, no puedes hacer ni campaña ni puedes ser reelegido. Es como cuando te toca no ir a llevar leyes. Las urnas. No, lo lamento. ¿Cuál es el problema? Simplemente no tendrías leyes. Si vos tenés estás pensando en los argentinos. Claro. Estamos hablando de atenienses. Es que casualmente cuando se propuso eso es la decadencia de la democracia de Pericles. Y no funcionó. De hecho, aparece los críticos, porque nosotros tenemos acceso de ahí, Platón y Aristóteles eran los filósofos de la decadencia de la democracia de oro de Pericles. Ellos escriben de cuando ven todo destruido. Aparecen estos sistemas así locos de sorteo. Casi 300 años. Bueno, sí, pero ellos, bueno, 300 porque no había, años, pero más que gente, nosotros. Yo te tengo que ir a comunicar a vos, que vivís en otro lado, el sistema de correo era muy lento. Gente, el maratón corría una banda. Bueno, es chiquito Atenas, igual. Sí, pero sí. Había que correr. Había que correr mucho. Entonces el sistema tenían estaba. Tenían las Olimpiadas, estaban preparados. No, pero era un poco más. No quiere. Gustavo no quiere el sistema. Igual me gusta la idea de sorteo. Pienso en el sorteo y me imagino el bolillero y Grondona sacando la bolilla fría. Sí. Claro. No sé si va a funcionar. Y el anillo. Yo no es para nada, pero Riverito feliz. Sí, sí, sí. Y el anillo de. Todo pasa. Todo pasa menos el sorteo. Claro. No vamos a pasar a de huello a nadie, pero ya que estamos, hablemos de candidatos. Hablemos de candidatos. Sí, tenemos un candidatazo. El candidato que todo el mundo obvia, sí, porque él no habla Vidal por él. El analista de sistemas. El analista de sistemas. Todos lo conocen como, sí, el ese ministro. Pero estuvo en la tele hace poquito. Ayer estuvo. Fueron suficientes para que. cada vez que abre la boca empieza, no, ponete una cerveza artesanal, está todo bien. Bueno, entonces, claro, no lo dejan hablar mucho y la mandan a Vidal, que pone su carita de Heidi y está todo arreglado. Bueno, el tema es así. Esteban Bullrich Ocampo, ese es su nombre. Dos apellidos. Ese es su nombre. Igual el primero ya era. Sí, ya con el primero no lo deberías votar. Bueno, es hijo de Esteban Bullrich Sorraquín y de María Ocampo Alvear. Todo. O sea que los cuatro apellidos ya es más duro. Ya es más duro. Por eso digo, no es. Ya no tenés que votarlo. La madre, por ejemplo. Si sos de conurbano, no podés votar. No podés votarlo. La madre, por ejemplo, es la tataranieta del general Carlos María de Alvear, el que traicionó a San Martín y ofreció a Gran Bretaña venir a gobernarnos, por lo que también es pariente de Emilio Basavilbaso Murphy, hijo de Emilio Basavilbaso Alvear. Ah, caramba. O sea, vieron que también están emparentados entre ellos, ¿no? Es una. Con razón, son hijos. No solamente tienen. Son hijos de primo, ¿viste? Claro. Empiezan a ser hijos de primos, sí, con esos. Todos sabemos qué pasa con tantos años de endogamia. Claro. Es sobrino segundo de Patricia Bullrich. Ya que hablamos de parientes, bueno, sigamos. Fabiana Cantilo, entonces también. Es un poco más lejano, pero sí, están ahí, están todos ahí. Sus ancestros participaron en la repartija de 11 millones de hectáreas que consiguió Julio Roca matando aborígenes. Claro. O sea, esa es la herencia que hereda toda esta gente, ¿no? Todo el legado. En 1992 se recibió de licenciado en Sistemas y Computación en la Universidad Privada CAES, actualmente propiedad de la Cámara Argentina de Comercio. No sé. ¿Cuánto le costó el título? Se cae en la educación privada. Ni siquiera la careteó con la universidad. No, la, ni siquiera la boca. La de Palermo, claro. Siglo XXI. Ese año comenzó a trabajar en la empresa textil Alpargatas. En 1996 viajó a Estados Nada Unidos. Nada que ver con la dictadura Alpargatas, ¿no? Alpargatas no es la que después remataron y estuvo Madeo también metido. Sí, bueno, sí, desaparecieron unos cuantos trabajadores de Alpargatas. Claro, pero esto es 1992. Pero ellos no desaparecen nunca. Pero no fue a trabajar a. No, obviamente. Bueno, en 1996 viajó a Estados Unidos para hacer un máster en administración de empresas en la prestigiosa universidad, no sé por qué dice prestigiosa, este lugar donde yo saqué esto, que dice Kellogg School of Management. Solventada, obviamente, por los cereales, ¿no? Todos sabemos. Y ni quieran saber cómo es la historia del señor Kellogg, porque es un espanto. Ese mismo año, en 1996, viajó a Nicaragua para colaborar con una ONG. financiada por el gobierno de los Estados Unidos. A Nicaragua. A Nicaragua. No en la época que gobernaba Daniel Ortega, ¿no? Evidentemente. En 1996, en Nicaragua, financiado por el gobierno de los Estados Unidos, Coca-Cola y Cargill, entre otras multinacionales. La fundación del padre Fabretto. En 1997 regresó a la Argentina. Como ven, él se queda 6 meses más o menos en cada lugar. Sí. No le gusta mucho estar mucho tiempo. El trabajo está terminado. Claro. Se dan cuenta de cómo es. Dirty, ¿no? Job. El Dirty Job. Bueno, en 1997 regresó al país y comenzó a trabajar para la frutícola San Miguel, la limonera. ¿Se acuerdan que Macri sigue con los limones? Bueno, la frutícola San Miguel, ustedes saben, pertenece a Otero Monsegur, a la familia Bemberg, a la gente del Banco Francés. Bueno, tiene toda una serie de gente detrás que no precisamente con buen dinero se hizo eso. Y rubro en el cual el ministro sigue teniendo intereses a través de la consultora Fruitfield Thinking, sociedad anónima, especializada en exportación de productos frutícolas, de la cual es dueño en un 50%. Así que cuando dicen vamos por los limones, también van porque el pobre de Bullrich, claro, gana un 10% más de lo que gana. ¿No tiene nada que ver con algo de Pringles, de la papa frita? Porque yo estoy viendo Coca-Cola, Kellogg, PepsiCo. Bueno, le vende, por lo pronto le debe vender las esencias de limones a Coca-Cola. Sí, el año pasado en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno propiciaba seminarios que daba la Coca-Cola, o sea, dejaba entrar a Coca-Cola a las escuelas. Bueno, eso es algo que están haciendo mundialmente. Un día de esto vamos a hablar del tema porque también es interesante. Y las mineras también. Sí, las mineras, pero sobre todo las empresas de alimentos. O sea, hay en el mundo una especie de presión que están metiendo, tanto por el tema del azúcar como de las grasas y todo lo demás, y estas comidas chatarras. Y están metiendo mucha presión en todo el mundo. O sea, hay documentales que estuve mirando de Europa que son aterradores. Bueno, volvamos con este señor, que la familia Bullrich Ocampo, además, tenía negocios con el actual presidente del Banco Nación, González Fraga, porque eran dueños de la Salamandra. O sea, que fundieron la fábrica de dulce de leche y te quiere mandar a poner una cervecería. Y te quiere mandar a poner una cervecería. O sea, date cuenta. En 2001 decidió abandonar el sector empresarial y pasó al sector público. Y lo hizo de la mano del economista Ricardo López Murphy. Se le iba tan bien en el sector privado. Sí, ¿te parece? Pariente también, obviamente, de Emilio Basavilbaso Murphy. El de Lancés, ya que estamos. Basavilbaso, que ahora acaba de apelar un montón de juicios. 200.000 juicios. Sí, porque ya con la estafa que le hizo a los que ya firmaron La reparación histórica. El hacedor de esta frase de la jubilación optativa, sí, ¿no? Como, sí. O sea, que claro, que no quiere jubilarse. Que no se jubile, que siga trabajando de por vida. Claro, porque es así, es vital. Jubilado es vital hoy. Bueno, López Murphy duró apenas 15 días en el gobierno, ustedes recordarán, pero Bullrich se acomodó como secretario parlamentario de entonces diputado Hugo Martini, asesor suyo. Por ese entonces, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, cuando estaba en manos de Repsol. Seguimos, ¿no? Con las vinculaciones. Sí, siempre. Siempre en la carnicería de Cacho nunca la hubo. No. Siempre del lado del pueblo, ¿no? Siempre del lado de los tremendos. Bueno, en 2003 López Murphy lo lleva a recrear la fuerza política con la que se presenta elecciones para presidente y salieron terceros, con el 16% de los votos detrás de Néstor Kirchner. Claro. En 2005, Recrear se alía con el macrismo, que había sido su competidor, apoyando a Carlos Menem en las elecciones del 2003. ¿Ustedes se acuerdan que el macrismo, o sea, Macri había apoyado a Menem en 2003? Él fue por la capital y como perdió. O sea, exacto. Para el balotaje iban a ir con Menem. Claro. Explícitamente. No, de hecho, Macri en 2003 se presentó como candidato al Partido Justicialista porteño. Sí, eso también hay que hacerse cargo. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, entonces Bullrich resulta electo diputado nacional en 2005. Presentó junto a Eugenio Bursaco y a Hugo Martínez un proyecto de ley federal de educación que recibió críticas, no de la izquierda, sino de sus propios colegas del PRO, Mariano Nadorowski, el exministro de Educación de Macri. También, bueno, cuestionó en la Cámara la ley de financiamiento educativo, o sea que nunca le gustó la ley de financiamiento educativo que daba las paritarias y todo lo demás. Nunca le gustó la educación pública, ¿no? Sí. Tampoco quiere la educación pública. Y si puede ser que vengan los del Opus Dei a dártela, mejor. Bueno, en 2006 Bullrich pidió licencia sin goce de sueldo por 2 meses. O de la Gestapo. Estamos hablando también, de Bullrich. También podría ser. ¿Se acuerdan que dijo lo de... Claro, por falta de diálogo, que no habían podido... Que la gente murió. Que trabaja en el Ministerio de Educación sabe que él es nazi, sí, digamos. Sí, es nazi. Que le gusta todo lo que tenga que ver con la ideología nazi. Lo que dijo sobre Ana Frank. Fue lo más suave de lo que están acostumbrados a escuchar de él con respecto a al exterminio de judíos. ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Bueno, pero ahora viene la parte que a todos nos importa, que es que en 2006... O sea, él asumió como diputado en 2005, sí. 10 de diciembre del 2005. Uh-huh. Bueno, en 2006 pidió licencia sin goce de sueldo por 2 meses para realizar, para ir a usufructuar una beca en Estados Unidos en la Fundación Estadounidense Eisenhower Fellowship Fellow. Según informaba La Nación, fue a reunirse con Colin Powell y Madeleine Albright, con intendentes y gobernadores y con directivos de Microsoft y Apple, entre otros. Es como un tipo que se recibió en KS, termina hablando con Colin Powell y Madero, salvo que tengas algo en común. La Fundación Eisenhower es una fundación que forma cuadros que conservadores de derecha en Estados Unidos, del Partido Republicano. Colin Powell fue para esa época el director. En esa fundación estudió también, por ejemplo, Hugo Alconá Amón, como una de las jóvenes promesas del periodismo iberoamericano. Forma cuadros de la derecha. Y no solo en Estados Unidos. Mire, identifica líderes emergentes en todos los países del mundo y les proporciona programas en los Estados Unidos para potenciar sus capacidades profesionales, claro, ampliar contactos, agrandar sus perspectivas de progreso futuro, y asimismo fomenta la pertenencia a una gran comunidad internacional entre los que se encuentran los líderes políticos, universitarios, empresariales, profesionales, etcétera. Esto está en la página de la Fundación Eisenhower. No lo digo yo porque se me ocurre. Es la Escuela de las Américas, pero sin armas. Exactamente. Es la Escuela de las Américas vía empresariado. O sin vagina, ponele. Claro. Sí, sí. Sin Diana a las 5 de la mañana. Sí, no te hacen levantar temprano. La ideología la misma. Básicamente fue hacer lo mismo que hizo su antecesor, Carlos María Alvear. Claro. Vengo a trabajar para ustedes, muchachos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, a partir del 2006, él es miembro de esa fundación, quedó como miembro de la fundación. Cuando asumió el gobierno, la fundación, cuando asumió Macri, ahora, la fundación Eisenhower dijo, Macri ganó la presidencia en Argentina después de una segunda vuelta electoral a fines de noviembre. El nuevo gobierno asumió el cargo el 10 de diciembre, nombrando Eisenhower Fellows, y sus nuevas posiciones se enumeran a continuación. Laura Alonso, año 2008, claro. O sea, es miembro del 2008, sí. ¿No? O sea, te ponen el nombre y en qué año se hicieron. Sí, yo estaba por nombrarla antes. Y ahora seguro que van a aparecer pronto Pedro Robledo, Yamil Santoro, toda esta nueva generación. Bueno, esos deben estar por ir porque acá no los tengo. No, por la eso. La página no salió. Van a ir... Están en eso. Bueno, entonces está... aquí el número. Laura Alonso, que la tenemos... Fíjate, o sea, esta gente de la Eisenhower te puso a Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción. Uh-huh. A Esteban Bullrich, ministro de Educación. A Carlos Regazzoni, que lo tuviste como ministro de Salud. PAMI. Sí, director del CAR. Bajándole los remedios a los jubilados. Ah, sí. A Diego Valenzuela, que es desde el 2008, es alcalde de 3 de febrero. Así es. Que dice acá, ¿no? Lo que publicó alcalde, le ponen ellos. Cuando estuvo en Yanquilandia en 2006, Bullrich armó una empresita en Panamá. Oh. Porque dijo, ya que estoy acá, me queda el paso. Bueno, entonces se armó Formar Fundación Inc., cuya existencia saltó a la luz el año pasado tras las investigaciones de los Panama Papers. ¿Con quién? El presidente es Bullrich, el director y tesorero es Diego Fernández, un ex jefe de gabinete de Bullrich en el gobierno de la ciudad. Que ahí aparece un amigo de Vidal, ¿no? Espérate, ¿Diego Fernández quién es? No, el otro. ¿El que sigue? Usted me está leyendo todo. Sanchezini. No digo la nombre para no. Es un tipo informado. No, pero espera un momento, porque este, fíjate que estoy hablando del 2006, no estaban todavía ni en el gobierno de la ciudad. Exacto. ¿Sí? O sea, los tipos ya tenían una empresa y Diego Fernández es el dueño de la cadena Dashi Sushi Bar. Ajá. Para que se lo ubiquen. No son unos improvisados los chicos. No. Y actualmente es secretario de Integración Urbana en CABA. O sea que tiene un puesto en el Estado porque con el sushi solo no vive. No. ¿Viste? Necesita tener un puesto estatal. ¿Integración Urbana? ¿Qué será? A cargo de la urbanización... No sé, las villas siguen estando igual. Bueno, es a cargo de la urbanización supuestamente de la Villa 31. Claro. Donde hay sarna. Donde nos dijo María Calá que apareció la sarna. Y ese... Perdón, ¿no? Pero ¿ese también es el que trabajó para las heladerías o es otro el de las heladerías? Porque habían puesto un heladero a hacer lo de la... No, uno que trabajaba para Fredo Macera, alguna de estas grandes. Sí, era Pérsico. Pérsico. ¿En serio? Sí. Pero no es Emilio Pérsico. No, no. Pérsico de la heladería. Emilio Pérsico es familiar. Es familiar de los. Sí, sí, de los de la heladería. No, pero creo que es este. Pero que trabajaba para Pérsico, me parece. Creo que es este Diego Fernández el que. Es este mismo, el de Dashi Sushibar. Bueno. También el director y tesorero de la empresita. No lo active mi dato, loco. Lo veo que está subestimando. Yo entiendo que estoy flojo de papel, pero no subestime mi capacidad. Del año, 2006 estamos hablando, ¿eh? O sea que fíjense desde cuándo estos tipos vienen trabajando, calladitos, ¿no? Para Yanquilandia. Nosotros, el director y tesorero de la empresita era Gabriel Sanchezini, actual director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que ahora los cambiaron. Sanchezini, además, es socio de Rodríguez Larreta. Mira vos. En otra empresita que se llama Edumente. Edumente. Edumente. Y esta firma tiene domicilio en Alicia Moro de Justo, 846, y se dedica a servicios online de tecnología, desarrollo de sistemas y análisis de datos. O sea, la especialidad del. Podemos del facturar, Borges. Hacete una empresa y facturemos con algo, dale. Sí. Bueno, en este caso es la otra offshore que tiene Cini, porque Cini es socio en esta con Larreta. Pero se armó otra, que en República Dominicana, con este que se llama Edumente Dominicana. Yo no puedo creer lo que me estás diciendo, en serio te digo. ¿Por qué no? Sí, es todo comprobado. O sea, salió los Panama Papers, no me va a decir a mí, qué sé yo. Sanchez lo sacó al Conadamón, que de esto claro, sabe. Que de esto sabe y es miembro de la Fellowship, así que nos no me lo conoce todo nada. Bien, ¿no? Es que no lo, claro, que no lo pudo. Compartieron la habitación, capaz. Ahora, tal vez se por. Luchaban juntos. Tal ¿sabes? Vez por ser miembro de la Eisenhower Fellowship, es que fue y preguntó, che, mirá, aparecen estos datos. Los, sí. Mejor no digo nada ahora, me los guardo. Claro, ahí ¿no? está. Bueno, Sanchezini apenas asumió. Kirchner no aparece por ningún lado. No, mirá que Kirchner busqué. Bueno, por eso se callaron la boca. El único Kirchner que podría llegar a aparecer es Adrián Suar, capaz. Claro. Kirchner. Ese es Kirchner, no es Kirchner. Pero, y debe estar. Sí. Si lo buscamos, está. Bueno, asumió como director del INET y fue a firmar un convenio con la empresa estadounidense Internet Media Service para formar docentes y técnicos en marketing digital y plataformas móviles. Ajá. Es decir, asume en un cargo de la Ciudad de Buenos Aires y lo primero que hace es, vamos a Estados Unidos y a ver nuestros muchachos amigos de la Eisenhower qué nos dicen. Bueno, armaron eso. Entonces ahora, después lo pusieron como nuevo director general de escuelas y ahora Vidal lo confirmó en declaraciones radiales que es el nuevo funcionario para el Ministerio de Educación. Uh-huh. Si bien no tiene título docente, no. Ni actividad alguna al frente de alumnos. Burrell ya demostró que no es necesario. Claro. Exactamente, no necesario. No, pero imagínate cuando Wiñaski le pregunte, ¿pero usted es docente? Porque seguro que se lo pregunta, ¿no? Es socio de, sí. del, de Bullrich y de Larreta. Es socio de Bullrich y Larreta en diversas compañías, también en Miami. O sea, no solamente las que tiene en Panamá, tiene también en Miami. Se desempeñó como vicepresidente de Dutco Worldwide, la conocida firma de Washington dedicada al tráfico de influencias. Claro. Bueno, el lobby en Estados Unidos y en Washington puntualmente. Exactamente. Es legal, esta es una empresa. Esta es una empresa que hace lobby. Uh-huh. Es decir, Sanchezini es un lobista y viene al Ministerio de Educación ahora bonaerense a hacer lobby justamente por las empresas como Microsoft. O las empresas a las que fueron a visitar cuando fueron a la Eisenhower Fellowship. Imagínate cuando salgan los nuevos libros, ¿no? Bill Gates me ama. Bill Gates me mima. Bueno, algo así creo que están planificando. Desde su lugar de trabajo, en cuestiones de gobierno de los Estados Unidos, el desarrollo de negocios para América Latina, trabajó para Pearson. O sea, cuando él estaba trabajando para esta Dutco. No me atrevo a preguntar Dutco, qué es eso. Pearson es otra empresa que es la que impuso en el mundo a través de la OCDE las pruebas PISA. Claro, él es el delegado de Pearson claro. En Argentina, exactamente. ¿Quién, a ver, qué prueba podemos hacer para hacer a todo el mundo como nosotros necesitamos que sean los trabajadores? Exacto. ¿Cómo los queremos? Yo siempre lo recomiendo otra vez de nuevo, mirar el último video del documental de Michael Moore, que vamos a invadir ahora, y que solamente van al mejor país del mundo en educación, que es Finlandia, en alguno de esos, y le pregunta, ¿qué es lo que hicieron ustedes con la educación para que sean tan buenos? Y lo número uno dice, sacamos las pruebas estandarizadas. Bueno, y este, cabeza de termo, nos vende Exacto. Bueno, ahora ustedes vieron que yo les dije que firmó, fue a firmar el convenio con la empresa estadounidense Internet Media Service. Uh-huh. Bueno, ¿quién es el directivo de esa empresa? Macri. La Reta. Ignacio Sanchezini, su hermano. Además es hijo de Martín Sanchezini. Prepárame la guillotina que me... un cara pintada. Me la voy a poner yo. Pero hacer unas cuantas lo que hay que pasar de huello. Fíjate que no. Yo por lo menos quiero pasar yo para... Así, pero rápido. A mí dámela rápido. No me, yo la quise, la quiero dejar oxidada, que no corte algo, ¿viste? Bueno, además es hijo de Martín Sanchezini, un cara pintada que reconoce a Aldo Rico como su jefe y se alzó contra Alfonsín en 1987, profugándose en 1988, aunque no se fue muy lejos. Lo nombraron en la... fue indultado por Carlos Menem en 1989 y de ahí se fue a Centroamérica, a la corporación. No, el subsecretario de la Cámara Interamericana de Transporte. Ah, que sabía un montón de transporte. No sé nada, yo soy milico, pero no importa. Vamos ahí. Sí, solito. No lo encontraron tampoco por mucho tiempo y al final fue detenido en junio de este año por integrar en 1976 un grupo de tareas en el Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes, en el que se le atribuye la desaparición de Cristina Cornou y Nicolás Grandi, hermana y cuñado del cantante Víctor Heredia. Ajá. Y también el de la madre de Camilo García. Así y Bárbara García. Aquí tenemos la suerte, ¿no? Bueno, venía bien. 40 años venía después te encuentran un delito. Te encontraron. En 2007, Bullrich se presenta como candidato a vicepresidente de López Murphy. Y la lista, la boleta ya hablaba de El Cambio. Ah, mira. Así que ténganlo en cuenta porque sí. Ven que vienen con eso desde hace rato. Sacaron el 1.4% de los votos. Bueno, no los querían mucho. Bullrich pidió nuevamente licencia sin goce de sueldo porque ya, si bien había entrado como diputado, dijo, pues no me tomo otra vez licencia sin sueldo, total no necesito trabajar. Y esta vez para ser ministro temporario de Desarrollo Social en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras Vidal estaba embarazada. O sea, ella se toma la licencia por maternidad, lo sacan al del Congreso y de vení, boche, quédate acá por el desarrollo social. Fue lo social. Más cercano a la docencia de Bullrich, una suplencia. Pero no, en desarrollo social. O sea, ni siquiera. En 2008 se encargó de arrebatarle a Recrear, o sea, el partido, se quedó con el partido Recrear de López Murphy. Se lo choreó. El regalo de Macri... por familia. Claro, y el regalo de Macri por haberle quitado ese duro competidor de encima, porque López Murphy, para que si vos sos de derecha, yo también, ¿no? Sospechaban ahí. Los dos tenían bigote, ¿no? Los dos tenían con qué. Entonces, Macri para... Es que además López Murphy es un fanático de la natación. Y Esteban Bullrich, nada. Igualmente, porque López Murphy es un cuadro de la derecha, pero por lo menos estudió, sabe, claro, bueno, este no. Conocimiento, o sea, no es un gil que habla por hablar. Él es... Estudió la... Bueno, claro, este... Y en la KS. Boludo, estudiate en la KS, pero me cago de risa. Y en Kellogg. Bueno, la cuestión es que el regalo que le hizo Macri por haberle sacado a López Murphy de encima fue un terreno en la ciudad vendido a precio vil a Oak Hill School, que es la escuela a la que van sus hijos, que pertenece al Opus Dei. El decreto 922 del 2008 fue firmado por Macri y Rodrigo Larreta, socio de Cini, el socio de Bullrich, violando el código urbano que declaraba la zona como urbanización parque. Yo sabía que eran violadores. Sí. En 2008 se terminó la licencia de Vidal, tuvo que dejar el puesto, entonces, bueno, está bien, me vuelvo al Congreso. En 2009 se presenta como candidato del PRO, sale tercero y vuelve al Congreso, pero vuelve a pedir licencia para ser ministro de Cava, donde nombró a todos sus amigos de la offshore en distintos cargos, excepto Sanchezini, que entró como proveedor del Estado con una empresa de plataformas educativas, CUEPA, sin licitación, en forma directa, y en 2013 se hace cargo del programa estatal Adulto 2000, un secundario para mayores de 18, modalidad virtual. ¿Vas a acordar a los vendedores de libros? ¿Viste los vendedores de libros que van? Y vos decís, el tipo de, por ahí debe leer, ¿no? Los libros que vende, ¿no? No, ¿para qué? Pero el tipo no lee, es un ignorante que va y te vende un libro. Bueno, esto es lo mismo, es un ignorante que no sabe nada de educación, pero vende curso de... educación. En este caso, la polémica del caso Cuepa se desató cuando los propios alumnos del adulto 2000, o sea, se avivaron que los estaban currando, recibieron mails con promociones y descuento para hacer el curso online, pero no de manera gratuita, sino pagando un kit por Mercado Libre por 495 pesos. Es decir, le cobraban al gobierno de la ciudad para dar el curso y a la vez le querían cobrar los libros a los estudiantes. Estaba Macri. 500 pesos. La viveza criolla, ¿no? Busquemos a quién ubicaron en Mercado Libre. Claro, también habría que ver, sí, quién está metido en esa. Igual, ¿a quién reemplazó Bullrich? A Pose. Claro, bueno, ¿se acuerdan que duró dos semanas? Sí. Abel Pose. Abel Pose. Y ahí lo trajeron a este muchacho. En realidad, después pusieron era un plan a B. Pusieron a Nadorowski. Primero estuvo en Nadorowski. Estuvo claro, o sea, después lo vuelan por las escuchas. Lo vuelan por el tema de las escuchas y lo ponen a Bullrich. O sea, peor. No sé qué es peor. A ver, Pose era Sarmiento. Bueno, tiene dos. Por ejemplo, entre las cosas que se le reclaman, digamos, a Bullrich está el sobreprecio de 285%. 285% en computadoras personales. Claro. 90, sí. Por lo menos 300. Bueno, en el marco del plan Sarmiento para entregarles a 160.000 alumnos y 16.000 docentes de escuelas porteñas, contrataciones sin licitación pública. Bueno, pero el plan Sarmiento que lo proveyó Clarín. Obviamente. Obviamente siempre está Clarín. El gobierno de la ciudad le cobró dos veces. Pero ellos no decían el que... El sistema de internet. Sí, de Wi-Fi. Pero ellos no decían que las computadoras que ellos daban le salía un tercio que las que había pagado... No, al revés, eran tres veces más caras. ¿Por qué dicen algo sin chequearlo? Bueno, tienen las contrataciones sin licitación pública, por ejemplo, de las consultoras Reale, Dalla Torre, consultoras, y la Usina Digital, ambos aportantes a las empresas de la campaña de Macri. Sí. Y bueno, y el sistema de inscripción online, que dejó a 5.000 pibes sin vacantes... y que demuestra que faltan 31 escuelas, que son las que deberían haber hecho con la venta de Catalinas Norte, que es la plata se iba a usar para hacer esas 31 escuelas y nunca se hicieron. Bueno, eso es como las privatizaciones que iban a ir para pagar la deuda y esas cosas. Bueno, ya Finocchiaro, quien reemplaza, ¿no?, a este señor, ya dijo que las escuelas que habían prometido no las van a poder hacer. Los 3.000 jardines. Sí, que no van a ser 3.000 escuelas, sino que van a ser 3.000 aulas. Bueno, en realidad no habló de números, sino que iban a reemplazar las escuelas por aulas. Claro. Y que bueno, que no le daban los números, sobre todo para pagarle a los docentes que tendrían que estar en esas escuelas. Para ellos siempre le dan los números. Para ellos. No te dan los números nunca es a la gente. Este ha sido un perfil del primer candidato a senador, precandidato a senador por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Que acabamos de ver veamos que el lado bueno. Defendió a Patti, ¿no? Bueno, pero veamos el lado bueno. El tipo, a ver, cada vez que llega al Congreso se pide licencia. Claro. O sea que va a entrar y se va a ir. Sí, igualmente convengamos que cada vez que fue una elección la perdió. También, ¿no es cierto? Sí. Ojo, no, bueno. ¿Puedes decir que va a salir tercero de vuelta? Sí. Según mi bola de cristal que según tengo en mi casa... Según las encuestas... Según mi bola de cristal que tengo en mi casa, para mí la pierde. Primero no sale, eso seguro. Seguro. Esto que dicen que está ahí, un punto arriba, dos... El que estamos peleando palmo a palmo me da 20 puntos de diferencia a mí, más o menos. Claro. No veo el palmo a palmo. Me parece que este tipo no está en... Y hoy arrancamos un poco hablando de esto, de la desesperación de Durán Barba. De Durán Barba, de Mirta Legrand. O sea, desbocado. Porque Majul. Son de cuidar. Majul no es de cuidarse, pero Mirta Legrand sobre todo tiene alguna barrabasada. Sí. Pero son de cuidarse. Pero me llama la atención de... Pero ponele, Durán Barba es raro lo que dijo. No te quiero llevar la contraria, pero leí, justamente, porque después tuvieron a Mariana Escalada, no sé si hablaron de esto con ella. No. Ah, pero ella había escrito alguna cosita. Sí, lo tira para distraer. Claro, digamos, hay que sacar el eje de la economía. Sí. Estos quieren hablar de economía, nosotros no podemos hablar de economía. Hablen de mí. Creo que habla toda la gente, todo el tiempo de economía. Fui a comprar, no me acalla, o sea... Vos me subieron la prepaga. Claro, es que es esto. No existe una campaña donde vos no podés... No existe una campaña política acá y en... Salvo que seas, no sé, el Papa Francisco, que asume hablando de otra cosa, en un estado, vos no podés obviar el problema de si vos estás o no mejor. Es imposible. O sea, estos tipos están totalmente desconectados, desfasados de lo que ocurre en la realidad. Si a mí, o sea, yo entiendo los operativos de tracción. También pero, está un poco gaga, además. ¿No? Sí, ni hablar. Gran barba. Te, entiendo el... Está medio, ¿no? Sí, me pareció a mí que no está bien. Es ecuatorial. Están entre... Está no, en no, pero sal, me pareció que no está, está muy, muy... Está en otro mambo, ver las chicas en enfrente, en Hawái, qué sé yo, no sé, algún lado. Tiene otro mambo, es caribeño. Y él lo ve, claro, y tiene mucha plata encima, ¿viste? Y está en otra cosa, y aparte le chupa un huevo, ¿entendés? Si Macri gana, pierde, si él le cobra igual. Está forrado en plata. ¿Cuánto ganó con Macri? No sé, pero decían que le pagaban $50,000, así que. ¿Qué no cosa? Por mes. No, y por ganar la elección, ¿cuánto le debe pagar? Ah, no sé, eso es aparte. No, eso no paga. Y aparte pensás que ese tipo gana $50,000 por mes. No, ese tipo no gana. Si es el, en Latinoamérica es el mejor. No sé si es el mejor. Perdió en Brasil, perdió en Ecuador. Ganó acá nada más. ¿Va a perder acá? Sí, el mejor es el que era de... Estuve viendo un documental de teoría. Roger Stone. Ese era el mejor. El más sucio de todos. El más sucio de todos era Roger Stone. Y este es... Este está, es cuando vos, sí, pero cuando vos mirás... Cuando hizo la campaña contra Filmus. El Get Me Roger Stone... El documental que está en Netflix también. Estoy muy, muy documental. Cuando vos lo lees, el chon tiene reglas. O sea, una Stone Rules que manda, ¿no? Y tiene una serie de tópicos y son las de Durán Barba. Lo más probable es que él haya visto el documental o lo haya escuchado, lo haya hecho un seguimiento. Alguien se lo contó. Alguien se lo contó de radio. Lo copia y dice, mirá lo que tengo. Mirá lo que tengo. Lo verificaron. Claro. Sí. Tipo. 19:36 en esta tarde de lunes, 14 grados, bajó un poquito la temperatura, medio grado. Nos quedamos hasta las 8 cuando llega Fernando Borroni con su palabra de radio. Está Eugenio Martínez en la operación técnica puesta en el aire. Sí. Lo voy a seguir diciendo, por más que sacamos en internet para todo el mundo. Está Julieta Bellotti ahí en la producción. Y nos vamos a quedar, como decía, hasta las 8 con Mariano Quiroga, que está aquí visitándonos. Siempre bienvenido, las puertas están abiertas, sobre todo porque no tenemos manija. Si la cerramos, nos quedamos encerrados. Débora, Gustavo y Marcelo, esto es Salga del Sol, gente. ¿Qué decir? Advertimos, no estamos drogados, sí, somos así. ¿Dónde van a estar peor que acá? Llegó y parece que es más cruel que el invierno anterior. Y dicen que esta vez muchos se van a quedar patinando en la vereda, jugando en su nuevo hogar. Tarde te dijeron que no todo es de verdad, que hay chabones de cartón que viven por el metal. Hay uno peor que vos, pero que cobra la mitad.

Mirá, hoy ya el dólar estaba más cerca del arpa que de la guitarra, podemos decir, porque estaba más cerca de los 18 que de los 17. Sí, ¿y eso? Acá hay una operación que el gobierno lanza, que la culpa, como todo, es del gobierno anterior. Entonces va a decir que en lugar de estar perdiendo ellos confianza en el proyecto político del gobierno, por lo menos en esto que se va a llamar el modelo económico macrista, van a decir que el problema es que no vienen las inversiones o la gente va al dólar porque tienen miedo de que el gobierno pierda las elecciones. Acá eso es una operación que ya la vimos con la política esta de la campaña del miedo. Claro. Acá lo que está pasando es, primero, el primer alerta que tuvo el gobierno es que la última licitación de la LEVAC no se renovaron completamente. O sea que hubo una parte todavía no importante de inversores que dejaron de estar en pesos y clavaron activo en dólares. Uh-huh. Esa es la primera mensaje. Y luego, al otro día el dólar se empezó a disparar. Quiere decir que esto que decíamos la semana pasada era así. La gente comienza a tener alguna cierta percepción de que el que apuesta al peso pierde y pasa una parte de sus ahorros diversificando al dólar. Uh-huh. Esto es tan así que las últimas informaciones que salieron en los medios es que los exportadores estuvieron liquidando más que el año pasado en términos porcentuales, más del 30% respecto al año pasado, o sea que no hay un problema de falta de oferta, y sin embargo el dólar todos los días le pega una escaladita mayor. Claro, y es más, hoy salió un dato de que bajó un 32% la liquidación de divisas por parte de los exportadores. Bueno, ahí hay un problemita que es que en cuanto vean que esto se puede disparar más, van a dejar de liquidar. Entonces, el primer mensaje es que ya ni los propios inversores especulativos le están creyendo al gobierno. El problema no es si va a ganar o perder las elecciones, sino que esto no cierra ya, el modelo económico no cierra, porque el mismo Durán Barba está diciendo que los candidatos tienen que dejar de hablar de economía, con lo cual la carta económica, que es una carta importante a la hora de elegir un candidato, esa la han escondido. Entonces, la campaña va a ir por donde los grandes medios quieran. La picardía es volver a instalar los temas económicos, como estamos haciendo acá, pero, por otro lado, la gente tampoco come vidrio. Entonces, aunque no hables de economía, a vos el sueldo no te alcanza para fin de mes, y la heladera no era la heladera del año pasado ni del año anterior. Porque Alejandro, perdóname, Marcelo, ¿cómo estás? Aumentar el dólar y aumento de transporte del combustible, eso inexorablemente va a precio y no se va a poder simular por más que haya cobertura mediática o Durán Barba simulando. No, es lo que va a pasar. El gobierno dice que no, el gobierno decía que no iba a haber aumento de precios porque los precios estaban ya con un dólar de 14, 15, ¿no? Cuando asumieron. Lo vuelvo a repetir, si te voy a leer tres preguntas que le hace Mariano Cantono de Clarín al gobierno sobre qué dicen en la rosada sobre la suba del dólar. Y es muy gracioso, ¿no? Porque dice, ¿les preocupa esta nueva disparada del dólar? Preguntó Clarín, o sea, no Cantón, ¿no? En la jefatura de gabinete, no en el Ministerio de Economía, ¿no? Dice, a uno de los máximos responsables de la gestión económica, le hace Quintana. No, dice el tipo, no tiene efecto negativo, fue la respuesta. Entonces agarre y le insiste, ¿no? ¿Por qué no tiene efecto negativo, haciéndose el gil? Es que si nos corremos de la coyuntura, la mayor dificultad de nuestro programa es la presión por la apreciación cambiaria. Nuestro éxito, nos empujará a una apreciación cambiaria. Entonces, cuando menos apreciado esté, bienvenido sea. Y el tipo vuelve a insistir. ¿Cómo debe entenderse este planteo? Le dice, porque la verdad que es insólito. Sí. Y lo que está diciendo, básicamente, es que está financiando el gradualismo a través de los créditos externos, ¿no? Y después le pregunta, ¿pero no temen que la suba del dólar ponga presión sobre la inflación? Y el tipo le contesta, sí, es cierto, pone alguna presión sobre los precios, pero con una inflación del 22% y bajando como estamos en este momento, estamos cómodos. O sea, chapó, ¿no? Descorchamos ya. No, Primero, me parece también extraño que el ministro haya dejado de hablar, porque los últimos reportajes sobre economía que vi la semana pasada, uno de Rolando Graña, sí, habla del jefe de gabinete directamente, sí, con una cara de piedra total, diciendo que estaba todo pum para arriba, que el empleo estaba creciendo, que la inflación estaba bajando, que era la inflación más baja de no sé cuántos años. Acá tenemos un tema que, por cómo habían cerrado las paritarias este año, la inflación que se proyectaba, y aún nosotros proyectábamos una inflación más cercana al 20 que al 25, vos decías, bueno, perdiste el año pasado, perdiste 6, 7 puntos, y este año a lo mejor perdías 1, 2. El problema que uno está viendo es que hoy lo que tenés es que la inflación va a estar más cerca del 25 que del 20, con lo cual volvés a perder. Entonces, la apuesta al crecimiento vía demanda interna está perdida. Por eso Durán Barba y todos dicen, no hablemos de la economía, porque la economía, aún creciendo, puede crecer del lado del campo y del sector de los agronegocios y el sector especulativo, no va a generar ningún tipo de empleo, que son sectores que pueden generar, supongamos, una porcentita de empleo, pero los que se van a perder por el sector industrial y el sector de comercio minorista van a ser mucho mayores que lo que puede recuperar del campo y de algún banco o alguna sucursal que se arme. Con el agravante que vos tenés este paraguas del siga-siga del gobierno, con lo cual muchos empresarios, aún ganando plata, y sectores agroexportadores, como yo te contaba el caso de Argensur en Luján, aprovechan este siga-siga para echar personal o no pagar las paritarias y seguir produciendo bajo la excusa de mejorar la productividad, que no es otra cosa que aumentar la presión sobre los trabajadores en cuanto a hora de trabajo o lo que podemos hablar de hacer más trabajo, diferentes trabajos, en lugar de estar trabajando en un solo puesto de trabajo. La verdad que, bueno, el panorama se pone lindo, vas a tener mucho laburo para comprender todo este sistema que están haciendo, ¿no? Sí, yo creo que hay un... Primero, el famoso shock no lo hicieron porque no tenían posibilidad de hacerlo. Segundo, este gradualismo que no es tal, es un gradualismo que está financiado por recursos del exterior, que cuando eso se tenga que pagar, el gradualismo va a pasar a ser un gran ajuste, porque hoy todavía se siguen pagando jubilaciones, se siguen pagando la asignación universal por hijo, pero cuando tengas que pagar la deuda externa que está tomando este gobierno, vas a necesitar esos pesos para comprar los dólares, con lo cual ahí va a venir el verdadero ajuste, porque porque van a priorizar pagarlos a los acreedores externos, como habitualmente pasó en este país, y dejar sin un cobre a todos los argentinos. Y para terminar, y agrego yo que para esto hay otro sistema, que es la bicicleta financiera, que va a todo vapor, ¿no? Va a todo vapor. Eso continúa. El camino es de crisis, ¿no? De una. Por eso decíamos, ya no me acuerdo si con vos o en otros colegas, que es la probabilidad de crisis va a venir más por el lado del sector financiero que algún problema de orden de conflicto social, que por ahora, gracias a las políticas del gobierno anterior de asignación por hijo, mucho protección social, más allá de que está cayendo los ingresos de estos sectores también, y reemplazado mucho por comedores y merenderos en los barrios que sostienen esta situación caótica, va a ser, me parece que va a venir por el lado de la explosión del dólar y el peso y no por una explosión social. Y la verdad que siempre es mejor que pase eso, porque en una explosión social los que pierden siempre son los más vulnerables. Sí, sí, la verdad que sí. Ale, te agradezco mucho y estamos hablando el lunes que viene, ¿sí? No, gracias a ustedes y nos vemos. Buena semana, dale. Chau, chau. Adiós. Pasaba Alejandro Roba por Salgan al Sol, como todos los lunes. Estamos llegando ya... Mugiano. Estamos deseando una crisis, ¿te das cuenta? No, bueno, no sé. Yo no tengo nada, no tengo ni dólar ni nada. El tema es que, bueno, ¿qué van todo lo que quieran? Todos los caminos conducen hacia allí, lamentablemente. Las decisiones que toman van en función de satisfacer sus necesidades y el resto que se cague. Es que a todo esto vos si me permite el galicismo. Pero vos tenés toda esa parte, pero por otro lado tenés una bicicleta financiera que no para, porque no la podés activar. No la podés activar porque el tipo cuando el tipo que tiene la está metido en la bicicleta financiera, que maneja mucha guita, ¿qué hace? Vos le estás dando el 28%, venimos al 38, ¿no? Le das el 28, perfecto. El tipo pone la guita ahí y te lo deja en peso. Ahora, donde le bajaste la cosa, saca de ahí y la pone en el dólar. ¿Qué hace? Como todo el mundo va al dólar, aumenta el dólar. Aumenta el dólar, como tiene una inflación en costo, va a los precios. ¿Y qué hace para bajar los precios? Aumenta la tasa. Listo, papá. No podés salir. Es un idiota. Perdón, es un genio de la matemática. Y el mejor equipo de los últimos 50 años. Bueno, están haciendo lo mismo que han hecho siempre, ¿no? El 76, sí, sí. El 86, sí. Desde el desembarco neoliberal, los muchachos de Friedman y sus secuaces hacen siempre lo mismo. Hacen lo mismo. Es esta velocidad que le están imprimiendo a la economía con esta combinación nefasta. No, porque ahora vos tenés, por ejemplo, caída del Producto Bruto Interno, aunque ellos dicen que le va bien, descaída del coso y aumento de las importaciones. Uh-huh. O sea, sí. Esto no pasa en ningún lado del mundo. Acá, te pone una tasa del 28, 38 y vuelve a subir el dólar. Uh-huh. Aquellos que... A mí me encanta la economía, pero cuando vos empiezas a mirar toda esta historia, el tipo de endeudamiento, cuando mira la fuga de capitales de 1-1... Flaco, estás pidiendo guita, la tibia tiene que pagar dentro y me la estoy comiendo, ¿entendés? Esto es lo que pasa. Pero bueno. El que no quiere verlo porque no quiere. Pero bueno, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Denle tiempo a la crisis que vamos. Cuatro minutos faltan para las 8. Comenzamos a despedirnos. Ustedes se van a quedar con un tema musical. Nosotros ya damos las urras porque sí. A las 8 viene sí. Fernando Borroni con su palabra de radio. Hasta las 10 se va a quedar aquí en Radio H. Eugenio Martínez, gracias por todo. Eugenio, ahí en la operación técnica puesta del aire, musicalización y vituallas. Julieta Belliot también, que anda por allí en la producción y que se quedan al mando de la nave hasta las 22 aquí en Radio H. Le mandamos un enorme beso y un deseo de que la pase muy mal a Lucía Galán. Sí, ¿sí? O sea, que le vaya muy mal. Vos sabés, mi padre es asturiano el padre de ellos, de Joaquín y de Lucía también. Yo lo conocí a don Joaquín Galán, yo era un purrete y él estaba allá en el centro asturiano. Y también se conocían las historias de tanto de Joaquín, que en ese momento tenía su banda Luna de Cristal, que animaba los carnavales del centro asturiano. ¿Qué se puede esperar de una tipa que está enamorada de su hermano? No, bueno, es una cabeza de termo, lamentablemente, que... Lamentablemente, insisto, tiene mucho eco en mucha gente. Aparte, siempre, si se fijan, los últimos años lo único que ha hecho son declaraciones rimbombantes acerca de algo que llame la atención. Claro. No importa qué. Frente ya sea a sacarle este el novio a Andrea del Boca, sí. O irse con un. O decir algo de alguien, hablar de alguna vedette. Así es. Pero no ha hecho nada de su vida propio. Exacto. Últimamente. Así que. Comenzó la sesión de espacios gratuitos a los partidos políticos para la campaña, tanto en radio como en televisión. Nosotros estamos en internet, así que zafamos. Solamente vamos a pasar a los candidatos que pongan dinero. Nos vendemos, somos mercenarios. Somos mercenarios. Sí. Y es muy graciosa la de spot errante de Rossi de Cambiemos, mírenla, porque mientras él, que no es muy agraciado, está hablando de gente atrás con un gráfico, sí. Y haciendo como que trabajan. Es muy gracioso. Bueno. Vamos a estar atentos. La semana que viene, el lunes a las 6 de la tarde, nos encontramos aquí en Radio H. Salgan al sol, no sean paquetes. Chau, gracias por todo. Chau. Radio H.